ofrecimiento de la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. UTA, un gremio en crecimiento. Desde 1919, transportando a los argentinos, se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo. Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. De Rensis, ayer y hoy. Ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy. La memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Dentro de una semana llegará la máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional para ver cómo estamos haciendo los deberes y para tomar el examen desde el presidente Macri, con quien se va a reunir, pasando por el ministro de Hacienda y seguramente dejando de lado al endeudador, a Luis Caputo, que juega hacia los intereses del fondo. Va a llegar Cristina Lagarde con la excusa del G20 que se va a realizar en la Argentina para adelantar agenda y seguramente también hará alguna exposición, alguna conferencia, como suelen disfrazar los representantes de la usura mundial sus presencias durante su pasaje por el globo terráqueo. Y entonces uno se detiene frente a esta situación por lo ocurrido ayer, mientras todos, entretenidos con la espectacular marcha de más de 300.000 mujeres en la ciudad de Buenos Aires y la movilización en toda la Argentina y en otros 50 países en el mundo, casi en soledad y sin que nadie se enterara, el Banco Central de la República Argentina volvió a vender dólares de las reservas. Y cerramos la semana con 170 millones de dólares vendidos para sostener la corrida del dólar. Este gobierno, que decía que el mercado se acomodaba solo, vuelve a la práctica de tener que vender para evitar que siga subiendo. Y si la confianza de una moneda desaparece, como ha desaparecido sobre el dinero argentino hace mucho tiempo, y la gente se refugia en otra moneda, que en todo el mundo ha bajado, como el dólar, pero que en la Argentina se sostiene porque no se cree en el signo monetario propio y porque no se le cree a los que administran los proyectos económicos, estamos en una complicación muy grande. Los que creen que el mundo es otra cosa, los que no se informan, los que no saben, si le preguntáramos quién es el país de mayor deuda en el mundo, seguramente dirán cualquiera, menos el verdadero país que tiene la mayor deuda mundial. Casi 6 billones, billones con B, de dólares, y es Estados Unidos. Para que ustedes tengan una comparación, China tiene 1 billón de deuda. Pero además China es tenedora de gran parte de la deuda externa de Estados Unidos. Y si le preguntáramos el segundo país, seguramente que no acierta. Y es Gran Bretaña. Y si le decimos cuál es el tercero, tampoco van a acertar. Y es Alemania. Y después Francia. Y así sucesivamente, cada uno de los países que van liderando la conducción universal, y resulta que ellos son los que tienen el mayor endeudamiento. ¿Y cómo es esto? Miren, es muy simple. La primera potencia militar, no solamente que se puede endeudar, porque sino que nadie le puede ir a cobrar o exigírselo porque no pagan y se terminó ahí la historia, como Estados Unidos, se encuentra, además, que un grupo de banqueros, porque Estados Unidos no es dueño de su banco central, la Reserva Federal Norteamericana es un banco privado. Los dueños de la Reserva Federal son los banqueros. Y todo el pueblo norteamericano, cuando trabaja, paga un impuesto por cada dólar que sale, es decir, paga impuesto a la imprenta. Bueno, esa imprenta funciona las 24 horas, no para nunca. Está siempre haciendo papelitos verdes, y con esos papelitos verdes, sin ninguna clase de respaldo, después de Podan y Yalta, donde se cayó la libra esterlina que tenía respaldo oro, el dólar apareció como moneda mundial sin ninguna clase de respaldo. ¿Saben cuál es el respaldo? La confianza. Entonces, mientras en esa moneda hay confianza, y nosotros en nuestro signo monetario no la tenemos, nosotros vivimos angustiados y ellos viven como dueños del mundo, llevándose por delante todo. Y con papelitos pintados de verde, nos compran todas las voluntades. Frente a esto, nosotros tenemos que pensar que en este momento Estados Unidos puso a un loco como presidente porque necesitaba hacer proteccionismo. ¿Y por qué necesitaba hacer proteccionismo? Porque el mundo oriental le hizo quebrar a un estado como Detroit, fabricante de automóviles, los coreanos, los japoneses, los chinos, con la venta de automóviles. Pero además, le salieron a competir en todos los niveles, y un país como China, que tiene 1.500 millones de personas, cuando fabrica zapatillas, tiene que arrancar fabricando primero 1.500 millones para consumo local de un par. Si van a pensar en dos pares, tiene que hacer 3.000 millones. Si tiene que hacer 300, 400, 500 millones más de zapatillas, no tiene costo. Esas zapatillas inundan el mundo y voltean todas las industrias de los países más chicos. Bueno, eso mismo han hecho en Estados Unidos con la penetración de cosas de alto consumo norteamericano, como los automóviles, y le han provocado un verdadero shock al punto tal que quebró el estado de Detroit. Por lo tanto, hay una mentira instalada a nivel universal de las bondades de la política del libre cambismo, del pensamiento liberal y no sé cuánta otra cosa, porque ahora tienen que protegerse hasta incluso la importación de acero. Y mientras el presidente Yankee le pone aranceles, le aclaro que la Argentina la va a perjudicar en 700 millones de dólares, que es la cifra que exportamos de acero hacia Estados Unidos, mientras le pone aranceles y protege, en el caso argentino, al biodiesel, a los limones y demás, el presidente argentino, que la prensa lo presenta como de viejas relaciones con Trump, sin contar la verdad de esa relación donde no fue nada bueno la parte comercial, pero digamos, el presidente argentino está haciendo esfuerzos para ver si al acero argentino lo dejan entrar a Estados Unidos. Es decir, estamos mendigando que nos compren, porque la política de apertura hacia el mundo con la que llegó Cambiemos resulta que tiene en China, primera potencia económica mundial, proteccionismo y además expansión. Y en Estados Unidos, segunda potencia económica mundial, también proteccionismo. Y nosotros abrimos libremente la importación para que quiebre la industria nacional, para que desaparezcan las pymes, que son los mayores empleadores, porque la gran cantidad de empleo en la Argentina la dan las pequeñas y medianas empresas, y dejamos que desaparezcan del territorio argentino, como ocurrió cuando denunciamos que la única fábrica de jeringas hipodérmicas que tenía el país la dejaron caer. Y entonces hoy, en cualquier laboratorio, en cualquier hospital, en cualquier lugar, las jeringas que usamos son chinas. Pero si usted va a una ferretería y pregunta el origen del tornillo, también le van a decir que es chino. Y tuvimos una Argentina donde, por ejemplo, el grupo Xi'an fabricaba desde tornillos hasta aviones. Y teníamos, en aquella época, Alámbrica, que era la única productora de alambre que no era de Pirelli y que, por supuesto, terminó comprando Pirelli. En el mundo, la única que no era de Pirelli. Y así nos va pasando con cada uno de los escalones, pero nos disfrazan los Alemán, los Martínez de Hoz, los Caballo, los Duchovne, nos disfrazan permanentemente y nos mienten, y dicen ellos que el mundo es como realmente no lo es. Y si China es una potencia es porque tiene consumo interno. Y si Estados Unidos es una potencia es porque tiene consumo interno. Porque con consumo interno se desarrollan. Si nosotros en lugar de recesión fomentáramos el consumo, la Argentina estaría en otra situación. Pero Macri apostó al preperonismo, apostó a la Argentina agrícola, ganadera y además minera. Por eso le sacó las retenciones de entrada a los mineros. Bueno, se perdieron 8.000 puestos de trabajadores mineros en estos 2 años largos. ¿Y sabe una cosa? Dios, que tiene de secretario a un papa peronista, parecería ser que está enterado de que no hay que apoyar esa política de Macri porque nos mandó sequías e inundaciones. Y entonces el proyecto económico agroexportador se cayó por la escalera. Y tenemos una balanza negativa porque gastamos más en importaciones que en exportaciones, con el peligro que ahora la gran recaudación de la exportación argentina también se venga abajo. Por eso viene la vigilante del Fondo Monetario Internacional para decirle, bueno, tienen que ir por acá. Y entonces el viernes que viene, seguramente habrá halagos para el gobierno y seguramente también dirán que el cambio argentino es notable y nos seguirán ingrupiendo y nosotros mientras tanto nos seguiremos entreteniendo con cosas que realmente impactan. Pero no le van a decir que el 300% del PBI del Reino Unido está cubierto por deudas, que los franceses tienen el 228% de su PBI en deuda, que Alemania tiene el 163%, que Japón tiene el 56% de su PBI endeudado. No se lo van a decir. Porque justamente en ese eje de los fabricantes de papelitos necesitan ir por las riquezas naturales que generalmente están en el mundo hispanoparlante y también en Brasil, y por eso se preocupan por instalar gobiernos que hagan exactamente al revés de lo que hay que hacer para favorecer la destrucción definitiva de las economías de esos países y tenerlos en un puño, porque entonces después lo que ellos necesiten, ya sea en alimentos, ya sea en minería, ya sea en litio o en lo que fuese, lo tengan a su alcance y casi regalado. Y se disfrazan de inversiones extranjeras y aparecen en las banderitas chinas, rusas, inglesas, italianas, norteamericanas, de cualquier lugar, a las que recibimos creyendo que son inversiones para el desarrollo industrial, pero cuando escarbamos nos damos cuenta que vienen por solamente las cosas que a ellos les interesa, y mientras Bolivia obliga a poner una fábrica de baterías, tienen la mejor reserva de litio, la segunda es la nuestra, y le vende con valor agregado, es decir, llévense las baterías que las hacen los bolivianos, aquí le decimos llévense el litio. Estamos muy mal, pero estamos muy mal porque la sociedad no se ocupa ni se preocupa por el análisis, porque los medios de confusión masiva han logrado meterlos en otras cosas. Y como todos hoy están comentando la marcha de ayer, que fue espectacular, nosotros queremos darle lo que está escondido, lo que ya está arreglado, y por lo que viene la vigilante principal del Fondo Monetario Internacional. En 1946, el presidente Perón repatrió la totalidad de la deuda externa argentina. En 1955, con el golpe financiado por los ingleses, el golpe gorila, después de un bombardeo sanguinario del 16 de junio, el 16 de septiembre, logran el objetivo, y aparece entonces el gobierno de Aramburu y Rojas con Raúl Prebisch, que trajo por primera vez la Asociación Argentina al Fondo Monetario Internacional. Ese mismo Prebisch terminó siendo asesor de Alfonsín en el primer turno de regreso a la democracia. ¡Qué casualidad! Ese mismo Prebisch, que le dijo, abran la puerta para el Fondo Monetario, generó que el primer endeudamiento arranque con Arturo Frondizi y no termine nunca más. Nos quieren así, sin poder pensar, con un vencimiento diario multimillonario, para que ningún gobierno que sea nacional pueda trabajar con tranquilidad. El próximo viernes viene a controlar al equipo amarillo la vigilante del Fondo Monetario. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y la memoria del futuro. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Quiero hacer un comentario sobre lo ocurrido con la justicia argentina, que ya, la verdad, nos tiene cansado a todos. En un momento determinado, todos los medios pro gobierno hicieron un gran barullo, e incluso una de las causas por la que le sacaron, no fue la única, pero una de las causas por la que le sacaron los fueros a Debido fue el tema del gas licuado, por una compra que se hizo en el gobierno anterior en el 2008 y en el 2015. Y su subsecretario, Roberto Barata, junto con otra enorme cantidad de gente, 32 personas más, fueron enjuiciadas por Bonadío. ¿En qué se basó el juez Bonadío para poder encarcelar a algunas personas y llevar a juicio al resto? Se manejó, es notable esto, ¿no?, con un informe que se habría perjudicado en 7.000 millones de dólares al Estado argentino, según el perito David Cohen. Resulta que después que la Cámara estudia el peritaje de David Cohen, descubre que utilizó parámetros que no existían en la Argentina, sino que existían en la interna norteamericana, donde por supuesto era mucho más barato, y sigue siéndolo, comprar gas licuado. Es decir, copió y truchó información con la que el juez se valió para poner preso a los que puso preso. Cuando tuvo que votar la Cámara, Jorge Ballesteros, aquel que se lavó la mano con el fallo de Alejandro Olmos, que ahora es camarista, Martín y Lulzón dijeron: no se puede dar curso a esta causa, es nula. No es que quedan en libertad, lo siguen procesando, es nula la causa, se cayó. Y votó en disidencia Leopoldo Bruglian, que dice: no tengo pruebas, pero estoy seguro que Devido y compañía perjudicaron al Estado. Ahora, ¿quién le devuelve a Barata los 4 meses de prisión? Por tomar un ejemplo, ¿no? De un subsecretario de Estado. ¿Quién le devuelve el buen nombre y honor? Si yo fuera Barata, empiezo a buscar qué publicaron en aquel momento y empiezo un juicio por daños, perjuicios, calumnias y demás. Libelo, lo que fuere. Así estamos. Pero mientras esto pasaba, es decir, mientras porque necesitaban quedar bien con un cambio de gobierno y bien con los medios de confusión masiva que defienden este gobierno y atacaban al otro, y saben que nosotros cuando tuvimos que pegar al gobierno anterior lo hicimos sin ningún tipo de problema, pero eso de utilizar cualquier argumento, aunque no sea serio, para decir que todo lo anterior estuvo mal hecho, mientras eso pasaba, pusieron preso al expresidente de la Unión Industrial Argentina. Y Lajuerain estuvo preso 48 horas. El juez Rodríguez dijo que por $100,000 de fianza lo dejaba salir. Mientras que el resto, que está involucrado en el mismo tema, le negó la libertad. Es decir, le cree al empresario, pero no le cree a los que no son empresarios. Y 100,000 pesos para el empresario, que además es el referente máximo de la Cámara Metalúrgica, se imaginan que es lo que se gasta en una cena. La verdad, la injusticia argentina me tiene cansada. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 23 minutos han pasado de las 6. ¿Qué decís, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Y te imaginas, ¿no? Con estas cosas que nos pasan todos los días. Y sí, es complicado. La cosa está muy difícil. Los gremios están en también peleando a ver si que hay una conducción diferente. Los partidos están todos también desarmados. Vos es que los peronistas estamos peleados, los radicales están peleados entre ellos. Y está todo a favor de este gobierno. Es que no, pero yo creo que así nos necesitan de afuera, que estemos peleados. No, por eso. Todos. ¿Estamos peleados lo de adentro o le estamos haciendo el juego? Por eso, como dice el Martín Fierro, ¿no? Exactamente. Si los hermanos se pelean, nos devuelven lo de afuera. Bueno, estamos serviditos para que se dé el golpe final. Sí, señor. Bueno, hubo una buena noticia para Defensa y Justicia. Yo cada vez que hablo de Defensa y Justicia me emociono, porque recuerdo que en Fútbol Color, Enrique, hacíamos una conexión con Tito Rodríguez sobre Defensa y Justicia, sobre Berazategui, sobre esos clubes que recién empezaban en su actividad futbolística, y ayer ganó en Colombia y se clasificó, dio vuelta al resultado. Sí, señor. Defensa y Justicia ingresó en la última oportunidad antes del ingreso de Real Pilar en AFA, de los equipos, que fue San Miguel, Defensa y Justicia, entraron allí en el año 78, se afiliaron a AFA y había sido lo último antes de Real Pilar. Ayer una gran actuación del equipo de Juan Pablo Voivoda, le ganó 3-0 al América de Cali con goles de Fernando Márquez en el primer tiempo, Leonel Milanda, un jugador que pasó por las inferiores de Independiente, vio de figura en Defensa y Justicia, y Nicolás Fernández a los 38 minutos del segundo tiempo le dieron esta gran victoria a Defensa y Justicia, que de esta forma pasó a la siguiente instancia de la Copa. ¿Cómo había terminado el primer partido? Habían perdido, ¿no? Habían perdido 1-0 aquí en Florencio Varela, estaba todo dado para que el equipo colombiano que dirige el exjugador de River, Jorge Polilla da Silva, pasara a la siguiente instancia, y Defensa y Justicia sorprendió, como suele pasar con los equipos argentinos, que van que van de punta y terminan siendo banca. Vos sabés que es impactante, porque además de dar vuelta al resultado y demás, se han instalado en primera división, han vendido una cantidad enorme de jugadores y demás, y siguen, están en la pelea permanente, están en las copas, y la primera vez que tuvimos que mandar un VHF, VHF es los viejos equipos de transmisión, que o sea, había que poner una antena, tirar un cable y demás, tuvo una emoción, porque la gente que en ese momento estaba en el estadio, todos iban hacia esa conexión que estábamos haciendo, porque era la primera vez que llegaba una radio a estos clubes tan humildes del ascenso. Y la gente iba con la portátil sintonizando Fútbol Color, yo lo recuerdo. Y sabés cuál era la camiseta de Defensa, ¿no? La primera de los colores era antes de que la asumieran... Como la uruguaya. Claro, exacto. Y entonces, un día, como estaban buscando un sponsor, dijeron, ¿a quién le podemos pedir? Dice, está la empresa de micros, el Halcón de Varela. Exacto. Y ese Halcón de Varela tiene los colores que actualmente tiene la camiseta. Y le dijeron, bueno, si cambian los colores, por decirle algo, si cambian los colores, nosotros lo bancamos. Bueno, los cambiamos, dijeron. Hicieron una asamblea, cambiaron los colores, y a partir de allí consiguieron el sponsor. Bueno, salud, Defensa y Justicia. Bueno, le completo la información porque hubo tres partidos más, además de la victoria de Defensa y Justicia en Colombia 3-0 a la América. También clasificó Nacional de Paraguay, que igualó 0-0, idéntico resultado que en el partido de ida en Paraguay, con Mineros de Venezuela. En los penales ganó el equipo paraguayo 4-3. Rampla Junior, un modestísimo equipo uruguayo, superó 4-0 a la Universidad Técnica de Cajamarca de Perú. De esta manera, el partido de ida lo habían ganado los peruanos 2-0, por eso Rampla Juniors pasó a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. Bueno, es el segundo, Rampla también es del Cerro, o sea que claro. Antes fue Cerro y ahora es Rampla. Ahora es Rampla, son los dos equipos muy más chiquitos. Inclusive Rampla tiene la particularidad, Miguel, que la cancha da hacia el Río de la Plata. O sea, si la pelota se va afuera, cae al río. Sí. Y el último equipo es el peruano, también un equipo muy modesto, Sport Huancayo. Le ganó a la Unión Española, el equipo que dirige Martín Palermo, el exjugador de Boca, 3-0, y también pasó a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. Estamos hablando de Copa Sudamericana. Exacto. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Es ahora 6:28 minutos y estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Hay demoras en el ferrocarril San Martín, si tiene que viajar por ese ferrocarril, tome medidas. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Renzi, José de Ituzaingó. Te da el gusto, ayer le dije que no llamara a la mujer y usted insistió. ¿Qué quería decir ayer? No, lo encontré empezado el programa, la verdad, si no, no lo hubiera llamado, no, discúlpeme. ¿Qué quería decir ayer? No, lo que le voy a decir ahora, usted nombró como ejemplo al doctor Carrillo, estamos todos de acuerdo. ¿No es un ejemplo también el senador, el diputado, ex diputado Luis Zamora, que durante su periodo donó el sueldo durante 4 años? ¿No es un ejemplo también para imitar? No entendí, ¿cómo? Usted nombró al doctor Carrillo, estamos de acuerdo, en un comentario que hizo, como ejemplo, estamos de acuerdo. ¿No es un ejemplo también el ex diputado Luis Zamora, que en sus 4 años, según tengo entendido, donó su sueldo? Pero está bien, de esos hay muchos, que comparten sueldos, que hacen... Pero más allá de lo que hizo Zamora cuando entró por el MAS, después cambió el partido, no sé, más allá de eso... me parece que lo que hay que poner, como cláusula, yo pondría, es que cada uno que es elegido concejal, diputado, senador, demuestre ante la Junta Electoral lo que estaba ganando antes de ese cargo de electivo y que siga cobrando lo mismo. Porque si es maestro, que siga cobrando de maestro. Y si era empresario, que siga cobrando lo que ganaba. Es decir, que cada quien vaya a la función pública y el Estado le pague lo mismo que ganaba en la función particular. Porque si no, parecería ser que cada uno llega para resolver sus problemas, no el problema de la gente. Claro, porque siempre votamos a la derecha, vende patria y nunca a la izquierda, no alcanza, no llega nunca. Nos carmentamos porque uno podría aprobar, decir, bueno, basta de esta derecha, de todos los gobiernos, incluido bueno, el general Perón no es otra cosa. No llega nunca a la izquierda. Bueno, lo saludo. Gracias. ¿Quién está? Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. ¿Cómo le va? Ya no le pregunto más cómo anda. Mire, Miguel... Ando bien, ¿y sabe por qué ando bien? Porque cada vez que me impactan mal las cosas que ocurren, me dan más fuerza para cambiarlo. Yo estoy igual que usted hoy. Mire, nos están acostumbrando a escuchar... nos están acostumbrando y nos acostumbramos a hablar de millones como si fuesen chupetines. Y escuchamos que van a dejar de exportar 700 millones... vamos a dejar de exportar 700 millones de dólares en acero. Y parece una cifra más. Y esa cifra significa no menos de 30% de puestos de trabajo en un sector que es tan especial, con una mano de obra tan calificada. Y, por ejemplo, nos olvidamos de Fanazul, en Azul, que deberíamos preguntarnos qué está pasando con esa sociedad, con esa comunidad. Mire, podemos hablar de miles de temas, pero hay una realidad que no se puede tapar ni con manifestaciones, ni con hablar de fútbol. La cadena dinámica de la economía está rota, está destruido el primer eslabón, que es la... Porque se apostó exactamente al revés de lo que hay que hacer. En lugar de apostar al consumo, se apostó al imaginario derrame, donde si le va bien a los ricos, los pobres se salvan. Mire, yo me pasé diciendo durante 2 años, un poco en broma, un poco en serio, que el problema no había empezado. Hoy lo digo seriamente, el problema profundo ya empezó. Ahora, yo tengo una pequeña fe, que una sociedad indiferente deja de ser indiferente cuando le tocan el estómago. Le quiero hacer una consulta. Usted me dijo un día que había estudiado sociología. Sí, estoy estudiando actualmente, como libro. ¿Actualmente? Sí. Mire, le voy a dar un dato para que lo investigue. Busque la primera reunión para el control de la natalidad que propuso Naciones Unidas, que se hizo en Bucarest en 1974, donde la representación argentina que encabezaba Benito Jambí le cambió una puesta en escena espectacular de Estados Unidos y de Rusia, por aquel momento la Guerra Fría, donde necesitaban pueblos, o mejor dicho, territorios despoblados, pero de riqueza, con el control de la natalidad establecido, y se basaron en la teoría, le estoy dando datos, ¿no?, de un pastor anglicano del siglo XIX, Robert Matthus. Este Robert Matthus dijo un día, notable, pero en el siglo XIX lo dijo, ¿no? No hay lugar en el mundo para tanta gente. Claro. Ahora, resulta que esto no es cierto, porque si se hace una distribución como corresponde, entonces Argentina logró con los aliados y con Cuba y los países que estaban analizando lo que decía nuestro país. Destruirle la presentación. Sí, le cambió todo, sí. Y terminó diciendo que la inmigración apuntaba al futuro, que había que poblar, etcétera, etcétera, y que lo que había que cambiar eran las condiciones socioeconómicas. Entonces ni los rusos ni los yanquis estaban de acuerdo. Sin embargo, cuando se votó, ganó la posición argentina y sorprendió a todos. ¿Sabe cómo terminó esto? Después que se cerró ese congreso... En nada. Kissinger dijo en Estados Unidos, no importa, nosotros vamos a seguir haciendo que los países del sur pobre tengan control de la natalidad. Digo esto porque habría que desarrollar un trabajo, estudiar seriamente. También ayer decíamos que es evidente que cuando Perón proponía estas cosas, la Argentina estaba con menos población, pero igual... 40 millones, 44 millones no es nada para el territorio que tenemos, y geopolíticamente estamos muy mal ubicados, porque vivimos uno arriba de otro en Buenos Aires y a 10 minutos hay campo, ¿no? Por eso digo acá... ¿Por qué no se busca alguna cosita y nos comenta? Bueno, pero Miguel, por eso digo a cada rato que hay que leer de vez en cuando la Rerum Novarum, y inmediatamente hay que ir al Proyecto Nacional de Perón de 1974, hay que releerlo. Le doy otro dato, mire, esto ocurrió entre el 19 y el 30 de agosto de 1974 en Rumania, en Bucarest. Vamos a ir a los libros. Los saludo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. El Banco Central de la República Argentina vendió ayer 123 millones de dólares, que sumado a los que ya había vendido días anteriores, hacen que cerremos la semana vendiendo de las reservas 170 millones de dólares para simplemente que no se escape el dólar, que solamente varió un centavo. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Y quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, mire, esto de donar el sueldo es ridículo, porque yo puedo donar mi sueldo. De hecho, el presidente dona su sueldo a la señora Barriento. Pero si después hago negocios ruinosos para el país y me lleno de oro por otro lado, inclusive cobrando comisiones, ¿no es cierto?, como se hace cuando importan desde China, por ejemplo, que cobran comisiones, ganan fortunas. Eso es ridículo. Los buenos sueldos se pusieron a los legisladores, precisamente a los legisladores que no son grandes empresarios o grandes ladrones, para que tomen decisiones a favor del pueblo y no a favor de sus intereses personales. Entonces hay que pensar un poco antes de decir cualquier tontería. La señora Christine Lagarde, del Fondo Monetario Internacional, ha dicho que los ancianos, los pensionistas, viven demasiado. Entonces toda una línea que se baja, ¿no es cierto? Por eso dice, bueno, estos señores viven demasiado, vamos a crear las condiciones para que vivan menos. Así sobra plata. No sé para qué, porque la señora también está avanzada, bastante entrada en año y bastante fea, ¿eh? Yo le puse el mote de lagarto, la lagarta, Christine Lagarta, ¿no? Como son lagartos, tienen la sangre fría. Entonces estos tipos hay que combatirlo con el corazón caliente, pero la mente fría. Entonces no podemos decir cualquier cosa. El señor Zamora será muy honesto, pero no mueve el amperímetro, no le sirve al pueblo argentino. Es más, en los momentos decisivos son pianta voto, porque saca el 2-3% y hace perder al pueblo. Y no juegan nunca a favor del pueblo. Hay una cantidad de minorías que hacen eso, ¿no? Exactamente. Ahora se está tratando de integrar al FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, para que no juegue esta vez a favor para que no sea el ala izquierda de los oligarcas, prestándole voto al movimiento popular para volver a perder una elección. Son momentos decisivos donde tenemos que pensar en gobiernos de salvación nacional, porque la herencia que van a dejar estos salteadores, estos piratas internacionales, estos mafiosos, porque yo recuerdo que el juez Falcone, fue asesinado en Italia y denunció a Macri, vino a la Argentina a denunciar al clan Macri, diciendo que eran parte de la mafia de la 'Ndrangheta y que hacían los mismos negocios ruinosos para el Estado en Italia, los trasladaron a la Argentina. Los saludo. 6:39. ¿Quién está? ¿Quién está? Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. Miguel Ángel Derrensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. El Banco Finansur de Cristóbal López finalmente pasará al Banco Galicia con sus 8 sucursales, sus clientes y su personal. Pero ayer, antes de que esto ocurriera y tomara esta decisión el Banco Central, estuvieron muy cerquita de quedarse con este banco. ¿Saben quién? Los ingleses. ¿Quién es? Buen día, Derrensis, Hugo de la Boca. Bueno, acá hubo excelentes exposiciones de todos los oyentes que hablaron, o de casi todos. Yo me pregunto una cosa. Este es un, ya sabemos, este es un gobierno de hijos del diablo, de mentirosos, que está avalado únicamente por algunos periodistas que hasta dan sueldo de algunos porque pusieron una canción por televisión y lo hicieron pedir disculpas al aire. ¿Qué es una dictadura? Es vergonzoso esto. Hablar de este gobierno ya para mí me supera, es perder el tiempo. Lo que me gustaría, con su capacidad, con sus editoriales, que un día me hables de los sindicatos. ¿Por qué están callados la boca? ¿Por qué entregaron a los jubilados? ¿Cómo se va a organizar el movimiento obrero? Yo creo que se está viviendo un momento, de recién lo decía Diego, de profunda confusión en todos los sectores. Y a veces nosotros le pedimos, es cierto que es la última reserva que queda, le pedimos al movimiento obrero que hagan lo que no hacen los políticos o lo que no hacemos nosotros. Pero es seguro que cada quien tiene su propio problema, su propio drama, y sus propias situaciones y vicisitudes. Mire, ayer hubo una reunión independiente donde se iba a ir media comisión directiva. Moyano lo juntó a todos, le dijo, ¿por qué se quieren ir? Si simplemente son acusaciones que no están probadas. No, lo que pasa es que yo tengo un comercio y me están apretando de la FIP, yo tengo tal problema en otro lado, o sea, le están creando problemas a los dirigentes de Independiente en su actividad particular, a los efectos de presionarlos para que renuncien a la comisión directiva. Bueno, hagan público estas cosas, así como las sé yo, ¿por qué no la dicen a la prensa, sea deportiva o política, no? Bueno, porque la prensa deportiva es tan ruin como la política, Adam. No, bueno, pero si yo me entero y lo estoy diciendo, ¿por qué no lo pueden decir los demás o sea, decírselo a los demás? Bueno, estas cosas están pasando en un momento de alta confusión. Entonces, por otro lado, Smith, que es el referente del triunvirato de la CGT de ese sector de Moyano, se enojó con Pablo Moyano. Y tiene razón Smith, porque Pablo Moyano tiró la llave como diciendo renuncio. Y lo que él estaba diciendo, no se puede tirar las llaves así nomás e irse y dejar la cosa, por más bronca que se tenga, por más que se esté enfrentado al resto de los dirigentes sindicales y demás, porque cuando su padre, junto con Palacio de la UTA, hicieron el MTA nunca se fue de la CGT. Entonces, me parece que es al revés. Hay que buscar la unidad de todos, aunque piensen distintos, y que cuando lleguen los congresos, se expongan las cosas que hay que exponer. Mire, yo no estoy muy tranquilo con lo que pasa en el sindicalismo, pero estoy mucho más preocupado con lo que pasa con la política. Porque no hay reacción de los políticos argentinos. No hay reacción en ningún lado. Claro, bueno, lo que decía Diego recién. La única reacción que hay es cuando usted va a un supermercado y aumentan todos los días las cosas y nadie dice nada. La prensa no dice nada, lo que antes era noticia, las inundaciones, se inundó Salta, se inundó no sé qué parte más, se quemó La Pampa, y la noticia fue que nevó en Francia. Esto, no podemos vivir con esta traición permanente, es una cosa que es increíble. Nadie te dice la verdad, de verdad, si son muy pocos los periodistas que hablan y opinan y dicen la verdad. Yo la verdad no sé más qué hacer, estoy casi que entregado con esta gente, porque todos los días vas a comprar los medicamentos, los alimentos, es una vergüenza, las tarifas públicas, ¿hasta cuándo? ¿Esta es la solución? Yo no lo puedo tener realmente, y todo el mundo callado la boca, y ocupado algunos periodistas como Feynman, en cuánto gana el Calabrese. A mí me gustaría saber los periodistas que cobran sueldos que les paga el Estado, que cobran sueldos como cobraban en la CIDE, no sé cómo cobrar ahora. ¿Quiénes son? ¿Por qué no los denuncian a esos periodistas? Porque son suyos, son tan traidores como este gobierno de mentirosos. Los saludo. Que tenga buen día. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, municipales del país. Vos sabés, Carbone, que una de las cosas más difíciles que deben tener los dirigentes sindicales en este momento es que ellos tienen sobre sus espaldas las obras sociales, la cantidad de empleados que tienen los gremios, etcétera, etcétera, y tienen que hacer su propio equilibrio económico para ver dónde se paran, cómo se mueven, ante una asfixia que ya empezó en el gobierno anterior, cuando le metieron mano a las obras sociales, le sacaron 21.000 millones, y que Macri se las había empezado a devolver en cuentagotas, cuando se hizo el primer paro se las paró otra vez, que son, no que le están dando una franquicia o una ventaja, sino que son aportes de trabajadores y patrones que estuvieron con delito penal económico, cercionados antes para apretar y ahora hacen lo mismo. Entonces, todos los gobiernos, aunque canten la marchita o no la canten, han ido a tratar de encuadrar a la dirigencia sindical. Y fíjate que se hace en memoria, históricamente, desde el 17 de octubre, siempre hubo dos CGT o dos líneas, por lo menos dos, y esto no impidió que en algunos momentos todos juntos fueran muy fuertes, ¿no? Sí, pero no nos olvidemos, por ejemplo, que la historia nuestra es así, porque cuando vino la revolución del 43, hasta la aparición de Perón, tanto Ramírez como Farrell también quisieron encajar a los gremios que eran socialistas, tenerlos manipulados, tratar de que no se movieran. Lo que pasa es que la aparición de Perón produjo la movida histórica popular más grande de la Argentina. Pero si no, ese mismo golpe, que era un golpe nacionalista y que terminaba con la década infame, con Ramírez arrancó de una manera equivocada. Hablando de eso, el general Ramírez dimitía un día como hoy a la presidencia de la República. Exactamente, hoy fue la dimisión de Ramírez después de un montón de medidas erróneas que había tomado Ramírez en su gobierno, ¿no es cierto? Cuando se ubicó, también se creyó que el poder era de él. Las primeras medidas que adoptó Ramírez tuvieron que ver con todos contenidos contradictorios, porque empezó por reprimir a los sectores sociales y políticos, disolver el Congreso Nacional, clausuró la incipiente CGT número 2 que estaba organizada por los sindicatos comunistas, quiere decir que arrancó mal de entrada Ramírez, prohibió el lunfardo en el tango y no permitía que pasaran los tangos por la radio. Después vino, bueno, después así rápidamente cayó, entró Farrell, Farrell actuó un poco mejor y gracias a la aparición de Perón todo cambió. Pero después que lo perdimos a Perón, volvimos a foja cero. En Pompeya ocurrió un accidente, dos policías que pertenecían en un patrullero a motochorros se estrellaron contra un camión, los motochorros se escaparon y murió uno de los agentes de policía. Quedó totalmente destruido el patrullero. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Vamos a la información deportiva. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. ¿Cómo te va, Néstor? Buen día. Hola, Miguel. ¿Cómo va? Buen día. Y bueno, aquello que hablamos hace unas horas y que parecía que estaba desmentido por el ministro de Relaciones Exteriores, cada vez hay más presiones ahora en Inglaterra para boicotear el Mundial de Rusia. Al menos es lo que está sopesando en este momento, lo dice el diario AS de España. El título es: Inglaterra sopesa no acudir al Mundial por el envenenamiento de un bobby. Y después, si uno repasa incluso el diario Clarín, hay una nota de Aviñolo hablando sobre el tema, muy interesante, donde aporta muchos datos, pero digamos, esto confirmando aquello que adelantábamos hace unos días, ¿no? Bueno, ahora Teresa May es la que está dispuesta a pedir un boicot porque tiene muchas presiones por el envenenamiento en Londres, recordamos, del espía Sergei Skripal, su hija Julia y el policía Nick Bailey. Dice que por otro tema, por Litvinenko, algo que ocurrió hace unos años, se rompió relaciones con otros países similares. Es decir, están aportando desde distintos lugares comparaciones con otras épocas, es decir, ¿por qué no hacerlo ahora? Y entonces, recordamos que fue contaminado con un agente nervioso, que está en coma. Bueno, la presión en la Cámara de los Comunes, los diputados británicos, algunos de ellos dicen que los ministros deben estar pensando cuándo van a llamar al embajador ruso, preguntas que podrían hacer prematuras, como, por ejemplo, cómo llegó este gas nervioso al país, si llegó una valija diplomática, si podemos estar seguros de que no ha quedado más, por ejemplo, entre otros se preguntó el laborista Chris Bryan. Así que el tema no es menor, no es una cosa que pasa de largo, sino que es algo que en este momento se está tratando en Inglaterra, así que veremos qué es lo que sucede, decime, de cara al Mundial de Rusia. Decime, si los ingleses se marginaran, ¿qué haría la FIFA? ¿Clasificaría al que le quedó atrás? ¿Cómo se manejaría eso? El boicot es Inglaterra pide solidaridad de algunos otros países, lo desconozco, que sería un escándalo, ¿no? No, yo creo que una cosa es que ellos se retiren, otra cosa es que algún otro lo acompañe, ¿no? Bueno, en el caso de retirarse Inglaterra, si lo tienen que reemplazar con algún país, tendrá que quedar en alguna escala que tiene la FIFA de aquellos que se quedaron fuera, claro. Bueno, fuera del Mundial, caso, ¿no? En ese caso sería interesante estudiar para el lunes, a ver quién sería, porque por otro lado le correspondería la suspensión permanente a Inglaterra. Sí. O sea, sí, si se retira del Mundial, no puede jugar ningún Mundial más. Exacto. Y además otra cosa, estamos hablando de donde el fútbol apareció reglamentado, ¿no? De las 13 primeras reglas y de los creadores de algo que ellos serían los que podrían quedar excluidos. Sí, una cosa increíble, yo pero creo que podría llegar una a suceder. Yo creo que centra que es más una efervescencia política por la demostración de poderío bélico que hizo Putin que otra cosa. Me parece que pasa por ahí. Y que finalmente sí. Dirán la Federación de Fútbol Inglesa que, bueno, van a concurrir, pero les piden a los hinchas que no vayan, alguna cosa, algún invento de eso. Sí, porque, sí, porque si hecho, no, se van a marginar. Sí, y además el hecho de lo que estaban pidiendo, ¿no? De decir que en todo caso no vas a los directivos, que era lo que habían dicho la otra vez, no que no vas a la selección. Además, mira, esto es muy parecido al desconocimiento de lo que significa el fútbol y la importancia que tiene. Cuando el golpe militar en la Argentina, primero intentaron no cumplir con la organización de la Copa del Mundo, hasta que se dieron cuenta que la presión mundial tenía una fuerza y una magnitud que había que hacerlo. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacerlo, a ver si lo podemos poner a favor. En otros países, donde también hubo algún tipo así de problema de ese tipo, que por lo que costaba o por lo que organizamos, que no organizamos, todos terminaron haciendo barullo, pero concretando lo que en definitiva habían pactado previamente. Yo creo que la FIFA, con lo que voy a decir, que creo que se me interprete bien, tiene más fuerza que Naciones Unidas. Sí, y además tiene más países. Por eso, yo creo que tiene más la fuerza FIFA que tiene 211, ¿no? Sí, además creo que maneja las pasiones. Y cuando vos manejas las pasiones, es una cosa que supera la política. Exacto. Hablando de pasiones, los que pueden llegar a estar convocados por Jorge Sampaoli, porque son tres o cuatro nombres que puede llamar por el ámbito local, estarían confirmados Cristian Pavón, Lautaro Martínez, Pablo Pérez en lugar de Enzo Pérez, que viene de un par de lesiones, Pablo Pérez, ¿no? Digo, en esto de que hablamos de qué tipo de jugadores se convoca. Y el cuarto citado sería Fabricio Busto de Independiente, pero depende de la recuperación de Eduardo Salvio, porque el Toto Salvio fue operado de una lesión en su rodilla derecha y a pesar de no haber sumado minutos en el Benfica, Sampaoli lo llamó. Así que depende de la evolución de Salvio para saber si se convoca a Fabricio Busto de Independiente o no. Y a lo mejor llevan la gira los dos. Mira, hay un problema con el caso de Martínez, porque Racing lo cedería después de que juegue el partido, porque resulta que con la venta de los derechos al Asia, donde los partidos se tienen que jugar un domingo a las 11 de la mañana porque allá son las 11 de la noche y ya más tarde no se puede jugar, Racing le toca jugar con el equipo entrerriano a las 11 de la mañana y Racing dice que se vaya en un vuelo después del partido, pero de ninguna forma puede salir antes porque Racing tiene a López suspendido y se quedaría sin los dedos de punta, ¿no? Sí, esto tendría que ser una autorización especial de la Asociación de Fútbol Argentina, me parece que pasa por ahí, ¿no? Es que porque una vez que está convocado. Es que Racing dice que no se lo da hasta después del partido. Y bueno, será cuestión de negocio. Yo, para mí. Polo y Víctor Blanco. Para mí, Blanco le van a autorizar tiene a que viaje el lunes. Para mí lo van a autorizar a que viaje el lunes. Y aparte, con el peso que hoy tiene Blanco en la Superliga, a mí no me cabe ninguna duda que se lo van a autorizar. Algo que hablábamos ayer, por último, Miguel, que hablábamos de los penales, de los arqueros atajadores. Bueno, Romero, hay que recordar que en el último Mundial también atajó penales, pero digo, más allá de la... Me falta todavía el dato que lo que estoy buscando sobre el recorrido, ¿no? Sobre la trayectoria de los tres arqueros, pero para hablar exclusivamente de la temporada, Romero, que no atajó muchos partidos, no le tocaron penales, no tuvo penales en esta temporada. Wilfredo Caballero atajó un penal en el Chelsea frente al Hull City, y Nahuel Guzmán, de 7 penales que le patearon, solo 3 fueron gol. Así que, digamos, esto para tener en cuenta de la temporada. Después prometo para la semana que viene tener los datos de cuántos penales terminaron atajando los arqueros a lo largo de su trayectoria. Acaba de dar un dato interesante, porque de los 3 arqueros, 1 contuvo más del 50%. Sí, así que bueno. Esto contuvo, es lo que... o a lo mejor lo patearon desviado, no sé. Claro, lo patearon afuera, me falta el dato porque lo que tengo es que... lo que fui sacando fueron los datos de cuáles convirtieron o no convirtieron. Hay que hacer un... hay que hilarlo un poco más finito. Claro. Llegué a ese dato. Por eso digo, avanzamos con ese dato, la semana que viene completamos y afinamos un poco más el lápiz respecto a la estadística. Muy bien, la seguimos el lunes. Buen fin de semana, abrazo Miguel, saludos igualmente, a todos. Gracias doctor. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Carbone. Es que hoy cumple años, o sea, es el día del lanzamiento a la venta de la muñeca más famosa del mundo. El 9 de marzo del 59... hacía su aparición en las vidrieras de las jugueterías la muñeca Barbie. Barbie es una marca de muñecas fabricadas por una empresa estadounidense de juguetes, Mattel Incorporada, que el 9 de enero del 50, de marzo del 59 las largó a la venta. Ruth Handler es la que la creó, la empresaria estadounidense a la que se le atribuye la creación de la muñeca, inspirada en una muñeca alemana llamada Bill Lilly. Es la imagen principal de una marca de muñecas y accesorios de Mattel, dentro de lo que se incluye otros miembros de la familia y muñecas de colección. Ha sido muy importante dentro del mercado de los juguetes desde hace 59 años y objeto de numerosas controversias y demandas, a menudo con la parodia de la muñeca y su estilo de vida. Barbie ha sido considerado de ese año como la muñeca más famosa. En la campaña de ventas de juguetes de Navidad de la temporada 2014-2015, las muñecas de la película de animación de Disney Frozen, Congelados, una película de 2013, le sacaron esa popularidad y le ganaron en ventas en toda la juguetería. Pero aún así la empresa Mattel no perdió plata, ya que eran los que tenían los derechos sobre las muñecas de Frozen que la fabricaban ellos y que pertenecen a la empresa Hasbro. Por lo tanto, aunque perdieron en la popularidad de Barbie porque le ganaron los muñecos de Disney, Mattel no perdió plata porque tenían los derechos de fabricación. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Comienzan de vuelta las negociaciones con los docentes en la provincia de Buenos Aires, sin que haya paros, pero si no se llega a un acuerdo la semana que viene podrían repetirse las huelgas. 6:59 noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Hay alerta meteorológico en Santa Cruz. Intensas lluvias en zonas del sudoeste de la provincia. A partir de anoche y hasta la tarde de hoy, las lluvias serán muy intensas y afectarán en varios lugares de Santa Cruz. Además, vientos muy fuertes en Chubut, centro y norte de la misma provincia de Santa Cruz. Se espera que a partir de hoy se incrementen los vientos del sector norte que harán cambiar el clima en esas provincias. En la ciudad autónoma de Buenos Aires tenemos una máxima estimada de 32 grados a las 7 de la mañana. 21:07 en la ciudad. El pronóstico dice cielo parcialmente nublado con vientos leves del norte. Pronóstico extendido para mañana sábado, cielo algo nublado, vientos leves del sector norte. En la tarde noche de mañana, nubosidad en aumento, vientos leves del norte, cambiando a regulares del sur con ráfagas. La mínima para mañana 21, la máxima 34 grados. Para el domingo, cielo nublado con probabilidad de lluvias, mejorando con nubosidad en disminución, vientos moderados a leves del sector sur. En la tarde-noche del domingo, parcialmente nublado con vientos leves del sudeste. Mínima para el domingo 17, máxima 27 grados. Un policía perdió la vida y otro está muy mal herido cuando perseguían con un patrullero a motochorros y se estrellaron contra un camión. Los policías de la ciudad no vieron que se cruzaba el camión y se estrellaron de forma violenta, quedando totalmente reducidos escombros el auto. Los ladrones escaparon. Más de 300.000 personas ayer, absolutamente, mayoritariamente mujeres, hicieron una presencia notable en un momento determinado en la cabecera, cuando tenía que cruzar por la 9 de julio y Avenida de Mayo, tuvo dificultades. Allí se la detuvo y llegaron más tarde hacia el palco, donde una locutora profesional fue la que leyó el discurso que había sido preparado, el documento, por varios, pero con diversas interpretaciones, donde trataron de abarcar tantas cosas que le faltó claridad conceptual para determinar 4 o 5 puntos fundamentales. Esto hizo que llegaran a la hora de los noticieros e imaginaran que se los iban a cubrir. Sin embargo, salvo Crónica, que también cortó en un momento dado por lo denso del documento, ninguno de los canales transmitió en vivo lo que era el documento ansiado y esperado. Pero más allá de esto, lo importante fue la presencia femenina, rotunda, contundente y sin disturbios. La página deportiva. Con tres partidos se inicia hoy la 19ª fecha del fútbol de Primera División a las 19 en La Plata. Gimnasia Esgrima recibe a Banfield, arbitraje de Pedro Argañaraz. Lo propio van a hacer, pero 19:15 en Mendoza, en el Estadio Malvinas Argentinas, arbitraje de Nicolás La Molina, Godoy Cruz en Mendoza y Arsenal de Sarandí. Y a las 21:15 el partido más importante, porque juegan Talleres de Córdoba en la Docta frente Atlético Tucumán, dirige Hernán Mastrangelo, en el Mario Alberto Kempes. Y si gana el equipo cordobés, que dirige Frank Kudelka, se va a poner nada más ni nada menos que a 5 puntos del líder Boca Juniors. En tenis, 2 buenas y 1 mala para el tenis argentino en el Master 1000 de Indian Wells. Esta madrugada, Federico Delboni superó al local Harrison, 6-2, 4-6 y 7-5. Lo mismo hizo Nicolás Kicker ante Jiří Veselý de República Checa, 7-5 y 6-3. En tanto, la única derrota fue la que sufrió Guido Pela, que cayó en manos del español Fernando Verdasco por 6-2, 1-6 y 6-2. Ayer hubo otra buena noticia para el tenis argentino en el Master 1000 de Indian Wells, porque Horacio Ceballos dio cuenta del japonés Yuji Sugita por 6-7, 6-4 y 7-6. Y mañana, en el Super Rugby, vuelve a presentarse la franquicia Los Jaguares. El equipo argentino va a tener 2 modificaciones para enfrentar desde las 18:40 en el José Amalfitani de Liniers a los Garawats de Australia. Desde las 18:40 ingresan Tomás Lavanini y Santiago González Iglesias. Van a reemplazar a Tomás Lezama y Bautista Escurra. El equipo entonces, los 15 para enfrentar al conjunto australiano mañana 18:40 en el José Amalfitani: Joaquín Tuculet, Bautista Del Guy, Matías Orlando, Santiago González Iglesias y Milano Bofelli, Nicolás Sánchez y Gonzalo Bretranou, Javier Ortega Decio, Marcos Kremer y Pablo Matera, Tomás Lavanini y Martías Alemano, Nahuel Tetas Chaparro, Agustín Crevi y Felipe Arregui. En 1952, un día como hoy, se inauguraba el Autódromo 17 de Octubre, una obra del peronismo que permitió hacer carreras de Fórmula 1 en Buenos Aires. El autódromo costó 10 millones de pesos de aquella moneda, con cuatro pistas que luego fue modificado agregándole otras pistas y cambiándole el nombre por el de Oscar Alfredo Gálvez. El autódromo 17 de octubre se transformó en un muestrario de las carreras de Fórmula 1 en la época del quíntuple campeón, también de Froilán González, de Mieres y de tantos corredores de aquella época que lucían y tenían el apoyo del deporte del gobierno. Era común por aquella época escuchar a Sojit transmitiendo y diciendo: Perón apoya el deporte, y agregaba inmediatamente, para no quedar mal, Evita dignifica. Un día como hoy nacía quien le dio nombre al continente. Sí, en 1454 nacía el italiano Américo Vespucio, navegante cuyo nombre se le dio al nuevo continente. Somos americanos por Américo. Américo Vespucio, un italiano, nos permite a todos decir que somos americanos. En 1921 se fundaba el Club Central Norte de Salta en nuestro país, que coincide en el mismo día en que se funda, pero en otro año, el Inter de Milán, futuro club de la joyita del fútbol argentino, cuando vaya a jugar el 10 de Racing Martínez. -3 la actual temperatura. Es la hora 7:07 minutos. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Hola, Miguel Lentino. Sí, buenos días a todos. Vos sabés que cuando muere cualquier tinterillo, especialmente si desprecia al pueblo, y al pueblo pobre en especial, los medios de comunicación lo transmiten a toda hora y seguramente los periódicos con letra de molde lo anuncian. Sí, levantó un poquito la voz. Sí, pero con profundo dolor transmitimos la triste noticia de la partida al reino celestial del querido e inestimable amigo, el profesor Don Osvaldo César Guglielmino. ¿Cuándo falleció? Mirá, falleció el 22 de febrero y yo me enteré hace pocos días de casualidad. Este excelso escritor... Pero vos sabés que, mirá, estuve por escribir algo vinculando a las plumas nacionales y iba a decir, y nos queda Osvaldo Guglielmino. Mirá qué noticia me das, ¿no? Bueno, fue un sonetista incomparable, admirable hombre del interior profundo de nuestra patria, autor de más de 50 obras literarias con infinito sentido argentino y sudamericano. ¿Qué edad tenía, Miguel? Sí, 96 años. Fue un ferviente, probado, auténtico e inclaudicable compañero peronista. Abrazó la causa desde sus inicios, cuando el coronel Perón se hizo cargo del Departamento de Trabajo, y además de colaborar honrando los cargos para los que fue designado, fue director de Fomento y Estímulo Cultural allá por los fines del primer gobierno de Perón. Ahora, vos decís que falleció el 22 y no se hizo público. No se hizo público. Vos sabés que lo buscás por internet y no encontrás en ninguna parte. ¿Pero eso porque la familia no quiso? La familia directamente envió el cuerpo porque se hizo cargo muy amigo del intendente Pehuajó, porque allá se dijo de la provincia, del pueblo. Directamente desde su lecho de muerte lo trasladaron a Pehuajó y tampoco allá hubo tiempo de hacerle nada. Vos sabés que nos visitaba todos los sábados cuando hacíamos Argentina 2000 y venía feliz y contento a debatir con los militantes, a charlar. Tenemos todos los libros de él leídos. La verdad que me das una noticia que me deja mal, porque... El hecho es que no haya trascendido, ¿no? Estoy haciendo un raconto breve de su vida, porque es absolutamente desconocido, salvo por algunos peronistas que lo leíamos y que lo seguíamos. Vos sabés que fue subsecretario de Cultura de la Nación en 1974, claro, cuando asumió Perón por última vez el gobierno, y fue derrocado de esos cargos que tuvo en el 55 y en el 76 respectivamente, como por los gobiernos militares, por las dictaduras militares, y también fue separado de su cargo docente, puesto que había ganado muchos años antes por concursos. Sobre el movimiento revolucionario justicialista escribió los libros, mirá, Juan Domingo Perón y la pedagogía nacional, Perón, Jauretche y el revisionismo cultural, Americanismo y peronismo, Perón y la revolución humana, y sobre Evita escribió Eva de América. Pues sabés que a ellos debemos agregar más de 50 títulos, cantatas y hasta una ópera, además de cientos de sonetos y una enorme cantidad de colaboraciones en medio periodístico. Tuve la suerte personal, el placer y el orgullo de haber gozado de su más íntima amistad. Compartía almuerzos y cenas en su casa o recorriendo Buenos Aires con los dientes, como graciosamente solía decir cuando salíamos a comer junto a nuestras esposas. Lo conocí personalmente en los años 90, cuando me atreví a entregarle un borrador de mi libro La Gran Trampa del Tercer Milenio. Me estimuló a editarlo y cuando me dijo que para él sería un honor prologarlo, el máximo galardón que hasta ese momento había recibido en mi vida. Por supuesto hubo otros momentos junto a él verdaderamente emocionantes. ¿Vos sabés que él nació en French, cercano a Perujo? En French, sí, pero a los 2 años se trasladó la familia a Pehuajó, donde el padre instaló una panadería, y bueno, a partir de ahí vivió en Pehuajó, fue profesor, fue también rector del primer colegio nacional que tuvo Pehuajó. Vos sabés que tuve el placer de hacer la presentación de Guglielmino cuando recibió el galardón de Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. También fue muy emocionante cuando él presentó mi libro. También cuando lo acompañé a Pehuajó, su tierra adoptiva. Lo acompañé en el acto público y tuve el honor de colocarle en su solapa la Gran Cruz Religión o Muerte. También participamos en el cementerio de la Recoleta, de varios homenajes, a Manuel Dorrego, él escribió libros, y a Rafael Hernández. Pues sabés que al primero le dedicó su libro Manuel Dorrego, Civilización y Barbarie, y al segundo lo rescató del olvido histórico a Rafael Hernández cuando escribió su libro Rafael, el hermano de Martín Fierro. Bueno, numerosos actos en el Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas, o en las ocasiones que me pedía que lo represente en eventos a su pedido, lo que demostraba su extrema confianza en mi persona. Hablando de todo un poco, el Instituto va a realizar un homenaje ahí en la sede de Montevideo 641, el jueves 22 de marzo, al cumplirse un mes a las 19. Bueno, un día antes recordarlo públicamente. Sí, sí, sí, lo voy a recordar. Es más, como el Instituto auspició el libro del el gaucho Antonio Rivero, en la ocasión, además de homenajearlo a él y conversar como agradecimiento a los presentes, se va a distribuir el libro El Gaucho Antonio Rivero, que auspició el Instituto Nacional del mismo Osvaldo Guglielmino. Bueno, Miguel, vamos a hacerle su recuerdo. Tenemos muchas cosas de él, hay que buscarlas simplemente, pero las prepararemos seguramente para esa fecha. Vos me decís el 22, ¿no? El 22, el jueves se cumple el mes. 22 de marzo, sí. Se cumple el mes. Sí. La verdad, no quiero agregar más nada ni decir más nada porque me impactó la información. Estoy enterado al aire de la muerte de la gente y me ha pasado muy seguido últimamente, ¿no? Vos sabés que desgraciadamente, bueno, estamos llegando a la edad de que se nos van los amigos, pero la verdad que hacía unos días que no hablaba con él porque estaba muy enfermo, yo periódicamente lo visitaba y resulta de que habían pasado 10 días sin verlo y me vengo a enterar de golpe, fue un baldazo, que había fallecido, bueno, y se lo había llevado, sí. Trataremos después nosotros de hacer lo que podemos. Te saludo, Miguel. Un abrazo. compañero trabajador de Maestranza. El SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Se están yendo todas las plumas nacionales, con Fermín Chávez, con Pavón, qué sé yo, con tantos que se han ido, con ahora Osvaldo Guglielmino, con cada uno de los que supieron contarle a la sociedad argentina que el peronismo era alguna cosa más que el agradecimiento por la primera máquina de coser o por la primera pelota, la primera bicicleta o la casa. Que el peronismo era otra cosa, que era una filosofía, que era un pensamiento, que era una doctrina, que era una ideología. Ya no quedan casi de esas plumas, se han ido casi todas, y podíamos remitirnos para ir más atrás todavía a Scalabrini, y entonces nos vamos a encontrar con que lentamente aquellos que supieron guardar lo que fue la aparición del peronismo en la intelectualidad, con su desaparición todavía se corre más riesgo de la confusión que tienen los que hoy dicen representar al peronismo, ¿no? Así que una pérdida que no se podrá recuperar como tantas otras del pensamiento nacional. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 21 grados 3 la actual temperatura. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Vamos a meternos en un joven cantante que hoy cumple años, el hijo de Lolita Torres, Diego Torres. Diego Torres, que se llama en realidad Diego Antonio Cacha Torres, nació en Buenos Aires el 9 de marzo del 71, cantautor y músico argentino que cultiva el género pop latino, es también un ocasional actor que lo recordamos en televisión por su papel en Los Otros y Nosotros, la banda del Golden sí. Rocker, y su protagónico en Los Vecinos en Guerra. En cine participó en 6 películas, entre las cuales las más destacadas fueron su protagónico en La Furia, La Venganza y Extraños en la Noche, entre otros. Editó un total de 8 discos de estudio, 2 álbumes recopilatorios y todos tuvieron altas ventas en la Argentina, América y Europa. Ha vendido en toda su carrera más de 20 millones de discos y según su productora discográfica, en el 2015 es el ganador de 10 premios Gardel, 3 Grammys Latino y 3 premios de MTV Latinoamericana, entre otros. Entre sus mayores hits se encuentra Tratar de Estar Mejor, Penélope, Alba, La Última Noche, Color Esperanza, Sueños, Usted, Andando, Guapa y tantos más. Durante su carrera como cantante logró una gran cantidad de éxitos, récord de presentaciones consecutivas en el Luna Park y fue el único artista pop argentino que llenó 2 estadios de River y Vélez. Y Diego Torres ganó también el Disco de Oro y multiplatino en toda Latinoamérica. Lo recordamos en el día de su cumpleaños cantando Color Esperanza. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintar ahora 7:20 minutos, 21 grados 3 en la ciudad de Buenos Aires, con demoras al ferrocarril de San Martín, el resto sin novedad. Aeroparque y aeropuerto están funcionando normalmente y el metro y los subterráneos también. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. Bueno, vamos a conversar entonces con Pereira Melo acerca de los temas internacionales, porque vale la pena saber que él es el director de Dossier Geopolítico y que además tiene todo su trabajo haciendo, mirando el mundo desde una visión, digamos, americana, es decir, suramericana. Hola, Carlos, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, contame un poco, a ver, habíamos dicho el otro día de hablar un poco de los imperialismos de acuerdo a la mirada argentina, y habíamos tocado que no solamente los ingleses, los norteamericanos, los rusos, los chinos y demás, sino que qué estaba pasando en los nuevos tiempos, hasta las 7:30. Se están reorganizando de forma distinta, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, es que la idea tradicional que tenemos de imperio o imperialismo proviene de vieja data, de historias antiguas, en la que se jugaban distintos intereses y distintas formas de interpretar lo mismo. En general, en lo clásico siempre decimos que ponemos como ejemplo lo que fue el Imperio Romano. Y lo vemos que el Imperio Romano era un imperio prácticamente no destructor de culturas. Sí conquistaba pueblos y zonas, pero luego mantenía las estructuras de poder de la zona siempre y cuando al César se le pagara el diezmo necesario. Y la estructura allí, y allí llegaba con ellos, llegaba los ingenieros, llegaba el derecho, llegaba una estructura de seguridad, la legión se instalaba, etcétera, etcétera. Es más, algunos pueblos al final acordaban con el Imperio Romano de establecerse toda una relación muy profunda y querían ellos pertenecer al Imperio, porque sabían que traían beneficios en cosas que todavía les faltaba mucho para llegar a ser pueblos todavía muy atrasados. Bueno, esa idea idílica no es lo que hoy es Imperio. Luego tenemos otra idea de imperio, la del imperio colonialista, tradicional del europeo después del descubrimiento de América y la expansión sobre el globo terráqueo, que sabemos que fue una idea que tiene algunos matices positivos y otros matices negativos, donde el blanco se trasladó hacia el mundo, el blanco europeo, supuestamente bajo la argumentación de transmitir su cultura para sacar del salvajismo y del barbarismo a los pueblos que conquistaba. Esa idea también hoy en día no es lo mismo sobre lo que es imperio. Y esto viene a cuenta de que la idea de imperio se modificó fuertemente con la desaparición del bloque soviético. ¿Por qué decimos esto? Porque la idea que privó después de la caída del bloque soviético fue una idea en que había un solo sistema económico que había triunfado y que iba a ser a perpetuidad, que no iba a haber más modificaciones históricas. Por ello, a partir de las décadas del 90, cuando se implosiona, porque la Unión Soviética es algo para estudiarlo muy profundo, es un gigante imperio que prácticamente sin tirar un tiro desaparece. Y a partir de ese momento hay toda una crisis histórica y que aparecen además hasta los grandes filósofos de estos grupos, lo que se llama hoy en día el neoliberalismo, Fukuyama, el fin de la historia, Huntington, el choque de civilizaciones, etcétera, etcétera, y surge un nuevo modelo de imperio, que es el imperio básicamente basado en el control global únicamente desde el área de lo financiero y, por otro lado, en la ocupación de los territorios solamente para la explotación de los recursos necesarios para darle el sustento a ese modelo financiero. Por lo tanto, a partir de ese momento, ninguna de las ocupaciones que se realizan en los países donde hay conflictos, o mejor dicho, hay toda una zona del globo terráqueo que los mismos norteamericanos la tienen perfectamente demarcada, que es una zona que va Centroamérica y parte del norte de nuestro continente, pasa por toda África, Medio Oriente y el sur de Asia, que ellos la consideran un área de inestabilidad permanente, un área en la que se encuentran numerosos, lo que ellos le llaman estado fallido. Abro acá un paréntesito, estado fallido es el estado que no puede en su propio territorio ejercer la soberanía, y que además abandona a sus pueblos, a la buena de Dios. Digamos, para dar un caso concreto, un estado fallido fue Colombia, donde el Estado Nacional colombiano controlaba un 60% del territorio y el 40% estaba en manos de los narcotraficantes, las guerrillas y los paramilitares. Entonces, eso para ellos es la definición. Luego tenemos sabemos perfectamente la catástrofe africana, lo que fue la independencia, entre comillas, que le dieron las colonias a las colonias en África, los europeos, especialmente franceses e ingleses, y los conflictos que han seguido hasta la actualidad. Entonces, para ellos, todo eso es un área permanentemente inestable. Entonces, ahora, Carlos, ahí sí se inscribe la novedad, que es la aparición de fuerte tono capitalista del principal partido comunista del mundo, que son los chinos, sí, con 1.500 millones de mano de obra, digamos, que producen una competitividad a tal punto que ha pasado a ser la primera economía, y hoy el yuan está buscando cotizaciones casi en la bolsa de valores como el dólar, está siendo considerado a nivel mundial, y los chinos, que tienen 1 billón de deuda externa, tienen ese billón, pero sostienen casi gran parte del endeudamiento norteamericano, que tiene 6 billones de dólares de deuda externa. Entonces, allí, manejando lo que vos estás diciendo, aparece lo que era una cosa política cuando existía Mao Zedong y que se transforma después, con 20 millones de millonarios en China, en una potencia capitalista. Allí hay un juego también de que, sin tirar un tiro, lo que pasó después de la caída del mundo comunista, digamos, aparecen los chinos como nuevos jugadores capitalistas. ¿Cómo hacemos para analizar esto? Bueno, ese es una lo que pasa que tenemos que analizar. Lo que pasa es que analizar China es analizar no un país, es analizar una cultura. Porque lo que debemos recordar, que China es uno de los pocos grandes espacios, cuando decimos espacio es territorio, grandes territorios que, a pesar de haber sufrido decenas de invasiones y especialmente haber estado prácticamente 5 siglos oculta, porque hasta el 1492, o sea, hasta el descubrimiento de América, o sea, hasta la gran expansión europea, el mundo era el imperio del centro, era China. Cuando China decidió, en esa época, destruir su flota, no tener más expansión naviera, fue el gran triunfo de Europa, porque se transformó en un gigante continente naviero, y a partir de ese momento conquistó el mundo, y China quedó aislada, y China fue invadida por decenas de países. Y no nos olvidemos también la guerra del opio organizada por los ingleses, ¿no? Bueno, por supuesto, a eso iba. China fue sometida a infinidad de ataques muy, muy profundos, y sin embargo el eje cultural chino no pudo ser modificado. De eso han pasado 5 siglos. La reconstrucción del Estado chino, que surge básicamente con el triunfo de Mao Zedong en la década del 50, es la realidad que hoy tenemos. O sea, eso es un proceso totalmente distinto. Ahora bien, los chinos, a mi humilde entender, han aprovechado la estructura que le dio el comunismo para volver a replantearse la vieja política del imperio del centro. Y hoy en día hemos visto que después de aplicarse más de 20 planes quinquenales, que fue, ahí está el misterio, entre comillas, del gran triunfo chino, China hoy en día se ha transformado en una potencia que prácticamente en muchas áreas le discute de igual a igual a Estados Unidos, y según los analistas, en el 2050 va a ser la primera potencia del mundo en todos los ámbitos. Vos sabés que cuando yo te escucho analizar esto, que coincido que hay un imperialismo financiero, me quedo pensando, hoy temprano justamente hablábamos de eso, me quedo pensando en que el principal deudor del mundo es Estados Unidos, el que le sigue en endeudamiento es Gran Bretaña, después está Alemania, está Francia, está Japón, que tienen gran parte de su PBI hipotecado. Y entonces la pregunta es, ese mundo financiero, podríamos definir lo que, a diferencia de los imperios políticos, este no tiene ni patria ni bandera, sería un imperio bancario. Sí, por supuesto, esto que no tiene ni patria ni bandera es también una clara demostración de que es una, de que vivimos en una anarquía total también, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque en este modelo que se ha intentado implementar como nuevo, como una gran panacea de la última globalización, que yo le llamo, que es una globalización asimétrica donde un grupo de poderosos impone a todos los demás una serie de condiciones a rajatabla, lo que se conoce tradicionalmente como el consenso de Washington, claro. En el que ellos administran absolutamente ellos van todo. De lo general a lo particular. Exacto. Yo recuerdo cuando Perón enseñaba que había que ir de lo básico, de la unidad básica, que era la familia, hacia lo general, hacia lo continental. Y esto es exactamente el proceso al revés, porque claro, pocos manejan a muchos. Correcto. ¿Y cómo hacemos entonces, aparición de este imperio económico, cómo hacemos, Carlos, ante la aparición de este imperio financiero, económico, sin patria y sin bandera, para ubicarlo geopolíticamente? ¿A dónde está? Bueno, pero lo que pasa también, de Renzi, es que este imperio económico financiero necesita una pata militar, sí o sí. ¿Por qué? Porque hay que seguir las lecturas de los ideólogos de estos grupos. Y esta situación actual es una proyección de los estudios que se hicieron en las décadas finales del 70, en la que pretendía que Estados Unidos fuera la superpotencia del siglo XXI, perdón, que no tuviera la contradicción de nadie, y eso se tenía que basar en dos cosas: en un poderoso esfuerzo financiero y también en un gigantesco despliegue militar global. Bueno, cuando no llegamos todavía a un cuarto del nuevo siglo, porque estamos en 18 años, aparece Putin y hace una demostración de fuerza militar que dice que está por arriba incluso de los escudos misilísticos, y entonces también viene a patear el tablero, porque Rusia se redujo en territorio, se redujo en economía, pero aparece otra vez diciendo, no se confundan, que seguimos siendo potencia militar. Claro, exactamente, porque eso es la reacción que ha habido a la centralidad de la globalización financiera militar que se aplicó a finales de los 90. Dejó, y está escrito cuál es el modelo. Por eso ellos, sus pensadores o sus ideólogos, como el caso de Kissinger o el caso de Fukuyama, dicen que el problema de la globalización financiera militar que han tratado de imponer va a encontrar dos tremendos escollos. ¿Cuál es? Una es el nacionalismo y el otro son las culturas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Destruir las culturas y borrar el nacionalismo. Por eso vemos esta, en los últimos tiempos, todos los países, tanto en Europa como en el mundo, que quieren volver a viejos nacionalismos, y acá le ponen el San Benito, la prensa, que es la nueva herramienta que tienen este imperio global en el retroceso, con el título de populismo, como algo negativo, como algo retrógrado, como algo que no sirve, que solamente rompe las relaciones mundiales. ¿Por qué? Porque lo que ellos llaman negativamente populismo se basa en dos cosas, nacionalismo y cultura nacional. Y acá es justamente el choque que ha empezado. Rusia fue vilipendiada, aplastada, digamos, insultada desde todo punto de vista, pero ¿cómo ha sido su resurgir? En volver a las viejas matriz de la madre Rusia. Por eso lo podemos escuchar perfectamente a Putin, que cuando habla de la madre Rusia, habla de la guerra patriota, que es la guerra contra el imperio alemán, y habla también de la iglesia, como de la iglesia ortodoxa, por supuesto, que es porque el eje de su renacer cultural. Porque ellos sostienen la llamada tercera vía, ¿no? Que esa tercera vía supuestamente sería, con todas las diferencias, la tercera posición de Perón, pero en otro tiempo, en otro mundo y con otras concepciones. Ahora, es muy interesante que sigamos charlando de esto el viernes que viene, pero ya con otras precisiones, porque vos sabés que me parece que le estamos dando al oyente un poco capacidad de análisis para que se den cuenta que los imperialismos existen y seguirán existiendo en tanto y en cuanto el hombre no sea valorado por lo que es, por ser hombre, sino por lo que pueda llegar a tener. Y en este mundo de la codicia, de la ansiedad por los bienes materiales, ellos se frotan las manos porque es lo que buscan, ¿no? Sí, por supuesto. El triunfo del individualismo total, el triunfo de vales por cuánto tienes y vales por cuánto compras. Todo lo demás no interesa, todo lo demás es superfluo, es antiguo, anciano, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece si el viernes que viene desarrollamos los mal llamados populismos? Bueno, podría ser. Yo también tenía una idea de que, para explicarle a la gente otra cosa que desconoce mucho, que es lo que es las estructuras del Comando Sur. También, bueno, cómo no, pero ahí cabe también hablar del populismo, porque justamente una de las barreras que surgen son esas, ¿no? Sí, por supuesto. Dale. Y quería cerrarte esto, de Renzi, con lo siguiente. Esa idea norteamericana de fines del siglo pasado, de dominio total, hoy está totalmente, sabemos, en retroceso. Existe la multipolaridad, cosa que ellos no lo tenían en juego, y la multipolaridad es un choque total y un cambio total en las estructuras mundiales. Por eso estamos viendo todos los conflictos que estamos viendo, y por eso vemos que Estados Unidos ya no puede hacer lo que hacía, hasta lo que hizo con Afganistán y con Irak. Hemos visto que ha llevado destrucción masiva, ha eliminado las culturas de los pueblos que ha atacado. Recuerden simplemente que cuando ocuparon Irak, sus tropas destruyeron todos los museos. Sí, es cierto. Y en esos museos, ¿qué estaban? Hasta las primeras tablas sumerias de cuando el hombre empezó a escribir. O sea que no fue por accidente, sino por planificación. La historia de la humanidad. Digo, no fue por accidente, sino por planificación. Exactamente. Y eso no lo han logrado. Lo que sí han logrado, que haya demasiados países en estado de situación de país fallido luego de la intervención de ellos. Caso específico, Libia, que pasó de tener la mejor nivel de vida de toda África a ser hoy en día algo más feo o más antiguo que el medioevo, todos los pueblos peleando contra todos. Y claro, porque todas las tribus se desataron. Correctamente. Ahí Gaddafi conseguía, o sea, ese es el modelo, el antimodelo del imperial. Ellos es aplicar a rajatabla el poder financiero y robarse todos los recursos naturales. Que lo que pasa en ese territorio no importa. Se destruye la sociedad, se destruye su cultura, se destruye su nacionalidad, y hoy lo vemos con miles y miles de personas que intentan supuestamente llegar a Europa para salvarse de esta gigantesca catástrofe que ellos mismos han causado, y que esos pueblos por muchísimos años van a continuar en esas condiciones, ya que el modelo no los incluye, el modelo no les interesa esas millares de vidas sacrificadas en el altar del dios dinero. Carlos Alberto Pereira Mele, la página de Política Internacional y de Geopolítica, que seguiremos seguramente el viernes que viene. Que la pase bien. Gracias. Buenos días a todos. Saludos a la audiencia. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 40 minutos han pasado de la hora 7, 21 grados 3 la temperatura. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En 1908 se fundaba el Club Fútbol Club Internacional de Milán, el Milán, el Inter, perdón, de Milán. La contra es el Milán, de la misma ciudad. Y fíjense ustedes, en el año 21, el mismo día, se funda Central Norte de Salta. ¿Quién está? Hola, buen día. María Esther de Avellaneda. ¿Me oís? Sí, escucho, sí. Hola. No te escucho. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Ahora 7:42. Vamos a recordar a otro grande de la música que se nos fue cuando menos lo esperábamos. El querido Mario Clavel. Mario Clavel fue uno de los grandes cantantes y compositores argentinos, actor, cubrió muchísimos roles a lo largo de su vida. Había nacido el 9 de octubre de 1922 en Ayacucho, provincia de Buenos Aires, y falleció aquí, en su amada ciudad de Buenos Aires, un día como hoy, en el año 2011. Mario Clavel, popular cantante, escritor, compositor y actor de cine, trabajó asiduamente en todos los medios y su consagración se llevó a cabo por temas musicales como Abrázame Así, Somos, Quisiera Ser. Desde niño estaba atraído por el canto y la música. Debutó a los 9 años como solista en la fiesta de fin de curso del Colegio de San José de Tandil y en la iglesia parroquial. Su admiración por la actriz Diana Durbin y Carlos Gardel lo llevó a estudiar música junto a importante maestro desde los 11 años. Y un año antes, a los 10, la familia se había radicado ya en Buenos Aires. A los 18 años se inició profesionalmente en el conjunto de jazz de Adolfo Carabelli en Radio Belgrano, que en aquel entonces se llamaba LR3, como Mario Clavel. Trabajó simultáneamente para una importante compañía de seguros y en el 44 estrenó una de sus primeras canciones y luego, gracias al mexicano Juan Arvizu, fue presentado en la editorial Cor, donde hizo sus primeros contratos de edición. Sus más grandes éxitos fueron interpretados por los más grandes cantantes y orquestas del país y del exterior, como Leo Marini, Gregorio Barrios, Libertad Lamarque y Pedro Vargas, y para el 47 el público lo catapultó al estrellato, y ese mismo año dejó la compañía de seguros para dedicarse por completo al trabajo de cantor. Debutó en todos los medios con gran suceso y realizó sus primeras grabaciones con los conjuntos de Don Américo y de Víctor Lister, y al año siguiente se presentó como solista cantando en confiterías y en emisoras de radio. Continuó en la Cupul, una sala de Buenos Aires, y en Radio Splendid, y en el 48 inició su breve carrera en cine, cantó en el ciclo radial Los Pérez García y comenzó a ser autor y se destacó con Por qué, qué será de mí hasta siempre, donde tú lo quieras, Mi carta y el gran clásico Abrázame así. Su gran sentido del humor lo llevó a componer diversas y percarescas canciones como El hombre es como el auto, Maldita seas, Carlos María, En Shanghái ha vuelto Charleston y tantas otras. En 1967 intervino en un ciclo musical por TV, el Philco Music Hall, por Canal 7, junto a Niní Marcial, y en el 60 se presentó por Canal 13 Proartel con el show de Mario Clavel. En el 61 actuó por primera vez en España, país al que regresó en el 63, y trabajó en distintos programas, hizo espectáculos por diversos lugares. Después recaló nuevamente en la Argentina en el 74 y aquí presentó espectáculos con Juan Carlos Mesa, Jorge Basurto, Garay Cochea, Beba Vidar. Hizo su unipersonal One Man Show, hizo televisión, grabó discos y lamentablemente falleció en Buenos Aires cuando estaba actuando con Basurto y con Basurto, con Garay Cochea, en el Teatro Bauen, haciendo un show humorístico musical. Mario Clavel en el recuerdo cantando Bésame Mucho. Abrázame así, que esta noche yo quiero sentir de tu pecho el inquieto latir. Cuando estás a mi lado, abrázame así, que en la vida no hay nada mejor que decirle que sí al corazón. Abrázame así. Cuando pide cariño, abrázame así, y en un beso te voy a contar el más dulce secreto de amor que hay en mi corazón. Acércate a mí y esta noche vivamos los dos la bendita locura de amar. Abrázame así. De la mañana, 49 minutos, 21 grados 3 la temperatura. A las 6 de la tarde de hoy, en la Unión Obrera Metalúrgica de San Justo, en La Matanza, se va a presentar un libro, pero tiene una particularidad este libro, que es la biografía de alguien a quien nosotros reporteábamos cuando recién empezaban los primeros piquetes, justamente en la Ruta 3, y cuando era casi desconocido para la sociedad. Es una autobiografía de quien hoy ya ha ganado un espacio nacional, que es reconocido por la sociedad, y además que conduce la corriente clasista y combativa. Me estoy refiriendo a Juan Carlos Alderete. Juan Carlos, buen día. Buen día, Miguel Ángel. ¿Así que ahora te escriben libros? Sí, me ha costado mucho aceptar, pero después también a los chicos que han... Chicos, digo, porque eran en ese momento estudiantes del periodismo, se han recibido hace 2 años, y me ha costado mucho convencerlos de que no tiene que hablar de la persona, sino que en particular de la organización. Y de las luchas, ¿no? ¿Cómo? Y de las luchas, digo. Y de las luchas, pues, por supuesto. Y ese libro tiene la intencionalidad porque los trabajadores, los pobres, los desocupados, tenemos que también agarrar como instrumento la política, tener una educación política para defender mejores condiciones no, no es a derecho, ¿no? Es decir, esa es la intencionalidad del libro, por eso es que demoró mucho para que lo terminaran, porque ellos entendían de que el protagonista debería ser yo, y yo dije, yo soy parte, pero principalmente es la organización, ¿no? Yo te voy a hacer un chiste. Vos sabés que de todo el libro me gustó la imagen de tu padre, que era un activista y militante peronista. Exacto, yo aprendí mucho de él. Bueno, yo era muy chico cuando yo pensaba que mi padre se juntaba con los amigos a comer asado y resulta que ahí funcionaba en mi casa una unidad básica. Luego mi padre fue también integrante de la CGT en la provincia de Salta. Estuvo preso en el 66 en el golpe por defender y gritar a viva vos, viva Perón, ¿no? Así que la enseñanza de él la tengo de entonces, que mi padre, a la vez que era integrante de la CGT, también trabajaba. ¿Y vos por qué terminaste en el comunismo revolucionario y no en el peronismo? Y bueno, son esas cosas de la vida que cuando yo era muy joven, yo tenía la imagen del Che Guevara, del joven rebelde, de que quería cambiar la sociedad. Sí, quería ser guerrillero. Cuando yo tenía 14 años quería ser guerrillero. Por supuesto que equivocadamente, ¿no? Porque después me fui dando cuenta en la vida de que no tienen que haber salvadores. Nos tenemos que juntar, unir en un solo proyecto común, en defensa de nuestros intereses, en defensa de nuestra patria, y deben ser muchos y con mucha diligencia también para poder discutir lo mejor que necesita nuestro pueblo, ¿no? El libro se llama Bajo el símbolo de la victoria y es una biografía de Alderete y de la corriente clasista y combativa, escrito por Lía Cálica, se llama la chica, ¿no? Caliba. Esta muchacha cuenta que viéndote actuar, viéndote mover y demás, empezó a sentir admiración y voluntad por reflejar esto. Y está bien, la verdad es que me parece que está bien que se hagan estas cosas, porque de pronto va quedando la bibliografía para que otros puedan conseguir ese reflejo. Yo recuerdo que en los primeros cortes, que incluso en que hoy está preso Ruiz de Lía, estaba junto con vos en esos primeros cortes que hacían en la ruta 3 en La Matanza, después que en el año 90 los primeros piquetes habían empezado en Cutralcó, la segunda ciudad de Neuquén, y en general Libertador San Martín, en Salta, dos lugares con petróleo y con gente abajo el oro y arriba la gente muerta de hambre, ¿no? Cuando se empezaban a privatizar las empresas, cuando YPF creó una situación insostenible, y nacen los piquetes, como una acción de protesta en esas dos provincias, y después se trae a la provincia de Buenos Aires, y si no, vos me corregís, pero si vos no fuiste de los primeros, anduviste cerca de ser de los primeros que hicieron ese tipo de cosas en Buenos Aires, ¿no? Sí, primero, porque fue en el año 95 el primer piquete que hicimos como trabajadores desocupados y acá en La Matanza, arrancó de acá de La Matanza, ¿no? Yo recuerdo que la primera vez que llegaron a la Plaza de Mayo, nosotros estábamos en Radio Libertad, fuimos especialmente a cubrir eso, porque nos pareció una novedad, y el resto de los colegas nos miraban como si estuviéramos haciendo una cosa, un daño a la sociedad, por lo que está diciendo, no, esto es lo que viene, en base a la sociedad económica que se está viviendo, ¿no? Lamentablemente, porque hubiera sido mejor que eso no hubiera ocurrido, es lo que pasó. Y Alderete, ¿qué pasa ahora, donde acaban de informar que quieren quitarle desde el Ministerio de Trabajo todos los planes de trabajo que existían, quieren que pasen por el ANSES a cobrar en forma individual cada uno de ellos? ¿Qué está pasando con esta situación y los movimientos sociales? Y bueno, se han dado una política y han agudizado más la política de división de aquellos que se oponen a cierta política o el total de la política del gobierno nacional. Se han dado una política de billetera, de contracción también, para algunas organizaciones, para dividir todo, es decir, para reinar mejor, dice el dicho, ¿no? Mi abuela ya a mí me decía antes a mí eso. Es decir, pero creo que se equivocan porque aquí ellos han logrado, a través de algunos multimedios, de meter en la sociedad los vagos, los lumpen, los que no quieren hacer nada. Y nosotros que vamos a demostrar en los próximos días, la 9 de julio, todos los trabajos que venimos realizando. Pequeñas obras públicas, inclusive a través de estos programas sociales. ¿Cómo han sido los cursos de capacitación de oficio? Que se lo hemos demostrado al gobierno nacional, la anterior y la actual. En la construcción, inclusive fuimos de un desafío que teníamos, la construcción de una sucursal de un banco muy conocido en nuestro país, en el mundo, va, mejor dicho. Y hemos hecho una sucursal, hemos hecho un colegio privado de dos plantas, hemos hecho un barrio privado, para demostrarle cómo se han preparado nuestros compañeros en ese curso de capacitación a través de los programas sociales. Es decir, por lo tanto, eso lo vamos a demostrar en los próximos días, porque creo que allí viene un ajuste también a los programas sociales, porque así el gobierno se ahorra 1.500 millones de pesos, porque el gobierno, en esta etapa que estamos actualmente, inclusive en la refacción, pintura de escuelas, de salas, de hospitales, ellos tienen que poner las herramientas, la ropa de los compañeros y los materiales, ¿no? Los materiales para poder hacer el trabajo. Y eso se venía realizando. No puede ser excluyente para tener un programa social. Deberían preguntarle a cada uno de los beneficiarios si es que le interesa terminar la primaria o la secundaria. No debe ser excluyente, porque un chico de 20, 21, 22 años hoy tiene familia y él quiere estar en el programa social porque cumple la contraparte, busca changa por cualquier lado para llevarle, porque 4.700 pesos no alcanza para nada para poder llevarle el plato de comida a su casa, ¿no? Juan Carlos, si tuvieras que definir estos años de lucha desde que apareció la corriente hasta ahora, ¿cómo lo ubicás? ¿Le falta conseguir cosas? ¿Han conseguido las cosas? Si tuvieras que calificar la labor de ustedes, ¿cómo la pondrías? Bueno, ha sido, creo que para nosotros, un orgullo nuestra organización, los compañeros que lo componen, el desafío que nos hemos trazado, algunos se han cumplido, otros no. Es decir, el principal desafío que tenemos nosotros es poder entrar al trabajo formal. Eso es lo principal para nosotros. Es decir, pero lamentablemente muchas veces algunos de nosotros, ya la edad que tiene, ya es imposible que vuelva, aunque el país tome potencia y empiece a haber trabajo, es imposible por la edad que tenemos. Somos jóvenes para jubilarnos y viejos para la producción, ¿no? Por lo tanto, es una discusión que también por eso de lo del libro, con mi familia, ¿no? Porque entienden de que uno, como tiene relación con gobernadores, con intendentes, con ministros, lo que primero que, claro, no están en política, gran parte de mi familia, me dicen, vos sos un loco, un tonto, no te acomodás, tenés que acomodarte. Le digo, bueno, justamente por la educación política y gracias a mi partido político, al Partido Comunista Revolucionario, que me educó desde que tenía 18 años, uno está consciente y está convencido de lo que hace, ¿no? Ahora, hay algo que es interesante. En la corriente clasista no todos pertenecen a ese pensamiento, al contrario. Yo he encontrado mucha gente que pertenece al peronismo, que goza al peronismo incluso, y he encontrado gente que ni siquiera son ni comunistas ni peronistas. Es decir, que ustedes han logrado aglutinar la necesidad de varios, ¿no? Exactamente. Somos respetuosos. El 90% de mis compañeros, que somos alrededor de 70.000 en todo el país, son peronistas. Y son también católicos. Yo no soy católico, y el propio Papa, antes de ser Papa, cuando era el Monseñor Bergoglio, que también nos salvó de mucha represión en la Plaza de Mayo, él cuando era Bergoglio, sabe muy bien, pero soy respetuoso tremendamente de mis compañeros, los pensamientos, su ideología, sus credos, sus religiones, porque tengo relaciones también con muchos pastores evangelistas, ¿no? Bueno, de hecho te he invitado para que estuvieras en Roma, ¿no? Exactamente, bueno, creo que allí también el abrazo que me ha dado el Papa, que realmente ha sido notable en esa entrevista que hemos tenido allí, mientras el Papa no recibe a cualquiera. Después tuve también un apoyo enorme del Papa en todas estas amenazas y atentados que me hicieron con mi familia, con algunos de mis compañeros, cuando lanzamos el movimiento Ni un pibe menos por la droga, ¿no? Bueno, me alegro, la verdad, que este trabajo quede plasmado en un libro. A las 6 de la tarde en la UAM de San Justo, ¿puede ir cualquiera que está escuchando, no? Era libre, para cualquiera, se da que tenemos una relación extraordinaria. En la calle Ilía, al 2800, en San Justo, el cine teatro de la UAM, y se da la casualidad porque tenemos una relación fenomenal con el secretario gremial de acá de La Matanza, porque mi primer oficio también ha sido, yo trabajaba era metalúrgico, 19 años, y mi primer oficio fue trafilador, ¿no? Por eso en la marcha del acero que se hizo de San Nicolás hacia Plaza de Mayo hace algunos años atrás, me han entregado una medalla de oro, como sea haber sido miembro también de la Unión Obrera Metalúrgica, ¿no? Y a la vez también soy padrino de los desocupados de los metalúrgicos de San Nicolás, Zárate y Campana. Agradecer al autor a la mención que hace de nosotros en la página 208 del libro. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muy buenos días, Juan Carlos. Juan Carlos Alderete, el conductor de la Corriente Clasista y Combativa, hoy presentan un libro, la biografía de quien hoy dirige a la Corriente Clasista y en sus comienzos, hecho por una salteña. 8:00 a.m, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 8:01. El presidente dijo que si la Cámara de Diputados y el Senado transforman en ley el tema del aborto, no la vetará, no la rechazará, porque él, a pesar de no estar de acuerdo, aceptaría lo que disponga el Congreso. Daniel Sornieta era funcionario en la localidad de Río Negro de Chuelchuel. El fiscal de Chuelchuel tuvo que renunciar en el Día Internacional de la Mujer porque había mandado a las mujeres a limpiar y cocinar. El Locotrán oficializó los aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Desde la Casa Blanca confirmaron que solo México y Canadá quedarán exentos del tributo. El presidente Yankee se reunirá con el titular de Corea del Norte para tratar de bajar los decibeles después que Corea del Norte le demostró a Estados Unidos que tenía cohetería como para alcanzar el territorio norteamericano. El ex titular de la Unión Industrial Argentina y el titular de la Cámara Metalúrgica, que fue detenido, Juan Carlos Lascuriain, quedó libre con una fianza de 100.000 pesos, según el juez Rodríguez, porque no hay peligro de fuga del empresario, que los diarios oficialistas batieron palmas diciendo que también los empresarios iban a pagar, y resulta que a las 48 horas está en su casa. La ciudad de Buenos Aires prepara una demanda contra el Metro de Madrid por los subterráneos con amianto que producen cáncer y que cuando se los vendieron al gobierno de Macri en la ciudad ya tenían esa información. Lo grave es que los que los compraron y pertenecían a la administración de Macri en la ciudad ni siquiera estaban informados de lo que compraban. El ex banco de Cristóbal López quedará a cargo del Banco Galicia, lo decidió el directorio del Banco Central, quien dispuso la reestructuración del Banco Finansur con el objeto de resguardar el interés de sus depositantes y preservar la mayor cantidad de trabajadores. El deporte por Belgrano. Ya tienen todo listo para el encuentro que van a disputar en el clásico, uno de los clásicos más añejos del fútbol argentino, Huracán y San Lorenzo, tanto Gustavo Alfaro como Claudio El Pampa Biagio. Por el lado de Huracán, tiene una sola duda el técnico del Quemero, Marcos Díaz o Manuel García en la valla, habida cuenta de que no está físicamente 100% el arquero titular. En el fondo estarán Chimino, Mateu, Nervo y Araujo, Damonte, Calelo, Bogado y Nicolás Silva, Pusito y Andrés Chávez, los 11 que dispone Alfaro para el partido ante San Lorenzo. Por el lado del Pampa Biagio va a tener 3 modificaciones. Paulo Díaz vuelve al equipo titular en lugar de Marcos Angeleri. Barrios hará lo propio reemplazando a Alexis Castro. Y Rubén Bota sale del equipo para que ingrese Nicolás Reinero. Entonces el equipo: Nicolás Navarro, Paulo Díaz, Fabricio Colochini, Matías Caruso y Gabriel Rojas, Franco Moyano, Robert Piris Damota y Nahuel Barrios, Fernando Belucci, Nicolás Reinero y Nicolás Blandi, los 11 de la Azulgrana para el día de mañana. En básquetbol, gran victoria de Quilmes de Mar del Plata de visitante y con una estupenda actuación de Eric Flor, que anotó 18 puntos, le ganó en la Bombonerita a Boca por 75-70. Hoy se van a disputar estos encuentros por la Liga Nacional. 21-30 juegan en Comodoro Rivadavia, Gimnasia Esgrima con Weber Bahía. Además se presenta desde las 22 en Formosa la Unión frente a Argentino de Junín. Y mañana es la hora de la verdad para el boxi, para Brian Castaño, nuestro campeón mundial, Super Walter de la Asociación Mundial de Boxeo, va a enfrentar desde las 17 y con televisación de Fox Sports 2 al veterano francés Cédric Vitou. La corona va a estar en juego. Esta va a ser la segunda defensa del púgil argentino de su título mundial. Llegan las marcas térmicas de la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental. Pase Vicecomodoro Marambio. Temperatura actual 12 grados bajo cero. 6 bajo cero será la máxima. El cielo está nublado. Pase Esperanza. Mañana con cielo nublado a parcialmente nublado, temperatura de hace una hora, 6 bajo cero, la máxima, 2 grados bajo cero. Base Ahorcada, Antártida Argentina, temperatura actual 0 grados centígrados, la máxima 3 sobre cero, cielo nublado, parcialmente nublado con neblinas. Base San Martín, Antártida Argentina, temperatura de las 6. La temperatura mínima se daba en ese momento con 4 bajo cero, la máxima 2 bajo cero. Mañana con cielo nublado parcialmente, con vientos moderados del noreste. Base Belgrano, Antártida, Argentina, 6 bajo cero, actual máxima 2 bajo cero. Base Carlini, acaba de llegar, 1 sobre cero, actual temperatura máxima 2 sobre cero. Cielo parcialmente nublado para un país bioceánico y bicontinental. Pronósticos del Servicio Meteorológico dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación. En Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, en poder del pirata inglés, 5 grados la temperatura, la máxima 10 grados centígrados, cielo nublado y llueve en las Malvinas. Exportaciones de nuestro país. Se sabe cómo fue el rinde de cada región y provincia. Durante el año pasado, 11 distritos aumentaron sus ventas al exterior en referencia a los dólares que recibieron, mientras que 13 tuvieron ingresos más bajos. El salto más alto fue de los mercaderías de origen extranjero. 3 provincias concentraron el 36.7% de la facturación. Durante el 2017, las exportaciones argentinas aumentaron un modesto 0.9, mientras que lo que se importó fue 36.7. Así nos va con este proyecto económico. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Sombra, Oscar Rojas, Secretario General. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco. Religión o muerte, decía Diego recién, la medalla, haciendo referencia a una medalla. No, no lo dijo Diego, lo dijo Lentino. ¿Hola? Lo dijo Lentino, no lo dijo Diego. Bien, bien. Religión es nuestra religación, nuestra relación íntima con Dios, es la vida, de lo contrario estamos en la muerte. Vicente, religión o muerte es una condecoración que da el Instituto Juan Manuel de Rosas, porque es una determinación del Facundo Quiroga en su momento, y es un hecho de uno de los premios que da el revisionismo histórico. Sí, buenísima tu explicación, pero yo quiero dar la mía también, que religión quiere decir nuestra relación con Dios es realmente la vida eterna. Si estamos en buena relación con Dios, tenemos ya la vida eterna feliz que Él nos va a dar en su casa en el cielo. Esto es interesante. Y también, hola, cuando dicen el hombre vale por ser hombre, pero entonces, ¿qué es la humanidad? ¿Qué es? Es una criatura de Dios. Dios lo creó, es hijo de Dios, de ahí la dignidad. El hombre vale por ser hombre, es por ser criatura del Creador, Dios, nuestro Padre, que nos quiere dar la herencia de su casa. Gracias, buen día. ¿Quién está? ¿Quién es? Le hablo a Alfredo Quilmes, por el asunto de la basura de la parte de acá de Quilmes Oeste, atrás del matadero federal de Catorini. Cuénteme, sí. Mire, perdóneme, ¿no? Yo no sé me hacer, pero ayer era imposible porque es el Día de la Mujer, digo, que habrán pasado un día bueno, digo, gracias a Dios, ¿no? Acá tiene un problema con la recolección, ¿vio? Continuamente, y aparte de eso, nosotros tenemos acá, al frente de 10 metros, frente al cruce de la calle, un pozo de materia fecal del frigorífico federal, que tiran la bosta de la vaca y la sangre, toda la podrición, y lo licúan, después lo llevan en camiones para abono de las quintas, ¿vio? Y ahora está desbordonando para afuera, sacamos foto de la montaña. Pero perdóneme, ¿qué hay, un frigorífico ahí? Es un frigorífico que se llama el Matadero Federal. Y tiran afuera... Espere, ¿cómo se llama el matadero? Frigorífico el Federal. Frigorífico el Federal, ¿quiénes son los dueños, usted sabe? Creo que se llama Morrones. Mire, nosotros, perdóneme que tengo un poquito más tiempo, el 2 del mes pasado, de febrero, fuimos a la Fiscalía de Quilmes, porque teníamos la denuncia hecha hace como tanto tiempo, ¿no? Esto es una manzana entera de pozo de materia fecal, Miguel. Hable más despacio, tranquilo, así entiendo. Estoy nervioso porque ahora mismo está saliendo la sangre para afuera, de la paradera, para... Espere. El frigorífico tira los desperdicios a una zanja que está en la calle. Se desborda los pozos porque son de tierra. Ahora, perdóneme, usted sabe que no lo pueden tirar, las cloacas lo tienen que tirar a otro lugar, pero tiene que estar trabajado eso. Bueno, eso hay que denunciarlo en la municipalidad nunca fue ahí. Miguel, sí. Mire, tenemos denuncias hace 15 años atrás, la parroquia lo hizo las escuelas, el 2 del mes pasado lo hizo la fiscalía, lo dio la parte para descargar. Fuimos a montar la foto y todo sacada. Antes ayer salió la sangre, ahora a la mañana, donde estamos el colectivo, que es la única calle que salimos, porque las otras son pared y pared del matadero. Está lleno la lavadera y la calle donde caminamos, que está la parada del colectivo, lleno de sangre de que está saliendo del por abajo. Escuche, ¿en qué calle está el frigorífico? En la calle 895, ¿sí? Entre 806, 807, 95 y 96, la manzana entera, ¿vio? Hasta luego, gracias. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Un exjugador de Aldo Civi detenido por narcotraficante. Bueno, todos los días sorpresa con cada cosa que nos pasan en las cuestiones de todos los días. ¿Quién está en línea? Nadie. Diego, dale. Vamos a recordar a un grande... Y un grande olvidado, el querido Paco Yamandreu. Francisco Vicente Yamandreu nació en Mamaguita el 27 de agosto de 1919. Falleció en Buenos Aires el 9 de marzo del 55. Diseñador de moda y actor argentino, amigo personal de Eva Duarte de Perón y también uno de los grandes de la industria del vestido en aquellas épocas de los años 50. Fue vestuarista en varias películas de cine argentino y amigo personal de la compañera Evita. Nació en un caserío a unos 50 kilómetros de la ciudad de 25 de Mayo, en la provincia de Buenos Aires. Era hijo de un catalán, Francesc Yamandreu, y de una criolla. Tuvo un rápido ascenso social desde que apareció con la película El muerto faltó a la cita, donde hizo su primer vestuario para el cine. Eso le permitió poder comprarse un departamento en Billinghurst, Avenida Santa Fe. Al principio de 1944, con solo 23 años, conoció a Eva Duarte, que también tenía 23 años. Evita recién había conocido al futuro presidente Juan Domingo Perón y poco tiempo antes, el 22 de enero del 44. Ella

Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Hola? Sí, ¿quién es? Señor Derrensis. ¿Quién habla? Lo estoy llamando de acá, de Frente Catorini. Sí. Para agradecerle su intervención por nosotros. Ayer vino el recolector, hoy volvió de vuelta a llevar los residuos. Ajá. Estamos muy agradecidos. No, señora, simplemente, simplemente cumplimos con algo, pero si no lo hacemos de la forma en que lo hicimos, evidentemente no iba a pasar nada, ¿no? Pero bueno, señor, yo le agradezco, por eso le llamo y le cuento, porque a veces le llamamos para quejarnos, pero no le agradecemos lo que usted hace por nosotros. Chao, señor, un beso. ¿Quién está? Sí, buen día, Derrensi. ¿Quién es? Sí, soy Wilfredo de La Plata. No, le quería comentar, ya que usted habló sobre el tema del Fondo Monetario, que por ahí lo que no vemos, también los ciudadanos argentinos, es que las exigencias estas, como el tema de esta movilización, que de golpe aparece el tema del aborto, que está, ya el otro día comentaban que 7 veces se pidió el Congreso y 7 veces se cayó, porque el país no está de acuerdo con el aborto, a nivel nacional, ¿no? Y de golpe vuelve a aparecer el tema, y qué justo a raíz de que viene a visitarnos... Claro, así hablamos de otra cosa. ¿Eh? Así hablamos de otra cosa. Y es una exigencia de la parte social, porque el Fondo Monetario, para darnos un préstamo, no solo exige ciertas políticas económicas, sino también, más macro, como si fuese la que ellos lo imponen a nivel mundial, el tema de la reducción de la población. Claro, porque bueno, esto arranca cuando hacen Naciones Unidas propone la primera reunión que se hace en Bucarest, sí, para el tema del control de la natalidad, y Argentina, que todavía estaba el gobierno peronista de 74, lo manda al embajador Benito Jambí, que le modifica 60 puntos del documento y los dejó en la votación, ganó la posición argentina, porque hablaban justamente de que no tenía que haber nacimientos en los países pobres, porque el proyecto de ellos no era resolver el tema económico, sino que se mueran los pobres. Claro, sí, exactamente. De hecho, digo, eso no me deja mentir, si cualquiera gusta ponerse en la página de internet del Fondo Monetario Internacional, una de las exigencias aparece el tema del aborto. Está ahí una lista de varias exigencias sociales y aparece el tema del aborto bien clarito. O sea, por eso hoy temprano yo le decía a un oyente que buscara datos, porque participaron 149 países. Sí. Y Argentina logró dar vuelta a la opinión de la mayoría y descolocó a la Unión Soviética de entonces y a los Estados Unidos. Claro, exactamente. Esto pasó entre el 19 y el 30 de agosto de 1974. ¿Y saben en qué se basa todo esto? Sí. En un pastor anglicano del siglo XIX, o sea, un pastor inglés, que hablaba sobre el mundo y decía, no hay lugar para tanta gente. Claro, bien. Los saludo. Escúcheme, una última cosa. El sí. Papa la otra vez, hace unos años atrás, habló de los lobbies. Esto es un lobby del Fondo Monetario y del feminismo. No es simplemente una cosa que surge del pueblo, como dicen muchos, ¿me entiendes? Los saludo. Adiós. ¿Quién es? Hola, buen día, Luis de Coghlan, ¿cómo estás? Te quería felicitar por el programa de ayer y pedirte un favor si es posible. Después del editorial pasaste varios temas musicales, uno de ellos una marcha, que no era la marcha peronista de las mujeres, sino la otra, que me pareció sensacional, y te quería pedir que lo subieras cuando subas el editorial de ayer, que por favor le pongas. No, el editorial de ayer no lo subimos, es profeso, porque como ayer escribimos algo de las mujeres, y ese era nada más que marchas, testimonio y demás, no lo subimos, así que ayer escribimos nada más, hicimos otra cosa. Ah, bueno. A las mujeres peronistas. Pero sí, la verdad es que es interesante la marcha. ¿Y esa marcha cómo se llama, si la busco? No tengo la menor idea. Ah, bueno. Después, es una marcha que aparece, hay que buscarla seguramente como la marcha feminista, que aparece en castellano, eso es lo importante. Eso. Bueno, un último comentario cortito respecto del otro tema del aborto, que da para mucho más. Pero si el Papa estuviera embarazado, el aborto sería un sacramento. Gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, Derrensi. Los saludo y los felicito por haber vuelto. La verdad que es una satisfacción tenerlo otra vez en la radio. ¿Quién es? ¿Quién es que habla? Jorge de Matanza. Le digo que realmente la marcha y todas estas marchas en pos de algo aparentemente importante, que siempre es coyuntural, no pasa por los verdaderos objetivos que debería tener las personas, porque nada lo podemos realizar en una sociedad que no se realiza, una sociedad que ya prácticamente no existe porque no existe la familia. El llevarse bien el hombre y la mujer está pasa por el andarivel de que primeramente tiene que tener una buena calidad de vida, poder educar a sus hijos, poder mantener una relación estable pero con una solidez, con una protección global, como la que te daba Perón, demostró que eso se podía y fuimos muy felices, tuvimos una sociedad feliz. Pero nadie se realiza individualmente mientras la sociedad no se realice, mientras esa sociedad posibilite que la familia subsista en forma ordenada y coherentemente. Gracias. ¿Quién está? Hola, buen día. María Esther de Avellaneda. El otro día de Racing no pude entrar de tanto que hablaste. Oíme, yo te quería hacer un comentario. Vos fíjate, acá se puede hay casamiento gay, el aborto. Es todas cosas para que no tengan hijos. Está todo así pensado en forma malvada. ¿Entendés? Bueno, te mando un besito. ¿Quién es? Hola Miguel, buen día. Te habla Juan Domingo de acá de Ciudadela. ¿Cómo estás? Mira, estoy de acuerdo con lo que dijo el compañero Augusto, con lo que dijo el compañero de La Boca, con lo que dijiste vos de los medios de confusión. Esta gente del Fondo Monetario viene a imponer, no a proponer, viene a proponer la destrucción nacional como siempre, como hicieron desde el 55, cuando un señor inglés festejaba la caída de Perón, cuando vino Kissinger a mandar en el 75 lo que era el golpe y poner a la cabeza a Martínez de Hoz. Y bueno, todo esto va después a la partición del país, como vos también lo decís, y estoy de acuerdo, y la gente no lo entiende, no lo comprende, y ojo, lo del aborto es distractivo, es para que la gente no sepa lo que realmente está ocurriendo y que esta economía libre de mercado es totalmente falsa. No existe, no sirve en ninguna parte, da resultado y se va cayendo. Buen día, Miguelito. ¿Quién está? José Seiza, de Rensis. Mire, todo este tema de la pobreza y del aborto y todo eso, y son cosas que inevitablemente se van a tener que poner en práctica, porque, como dijo Perón, después del año 2000 el mundo va a tener más de 6.000 millones de habitantes, dice, y las materias primas y alimentos van a empezar a escasear, dice, y no se va a poder alimentar a todo el mundo. Sí, no, entonces decía, va a haber que cegar bocas, para Perón, eso crearon la bomba H. ¿No? No, Perón decía, no, sí, la bomba de 500 megatones, decía que había que inventar para eliminar a la gente. Claro, la bomba H, dijo, yo lo escuché decir la bomba H. Y las grandes potencias van a utilizar ese sistema, porque vamos a ser realistas. Familias, y lo dijo Chiche Duarte también, son familias complicadas, dice, son familias de 8, 10 hijos, dice, no tienen dónde caerse, es complicado atender todo, y no aprenden. Entonces, si el Estado no toma una fuerte posición de decir, señor, usted no puede tener 10 hijos, usted tiene 2 hijos y que los esterilicen, viejo. Es duro, pero hay que decir la verdad. ¿Sabe qué pasa? Nadie quiere ensuciar su alma diciendo la verdad. Cuando Susana Jiménez le mataron al amigo ese personal, ¿no es cierto? Se lo asesinó un chorro, un motochorro, dice, el que mata tiene que morir. Se le fueron todos encima, después se enfrió y se echó para atrás. Sí, señor, el que mata tiene que morir. Es así. ¿Y sabe quiénes tienen que morir también? Los jueces garantistas degenerados, porque ya son degenerados esos tipos, que liberen a tipos que se saben que son peligrosísimos. Entonces, esta sociedad está enloquecida. Ninguna sociedad, ninguna revolución se hizo sin sangre. El único que quiso hacer revolución sin sangre fue Perón y lo sacaron a patadas. Si no hay sangre, señor, no se saca la lacra de encima. Chao. Miguel, señor. Bueno, tenemos en línea para hablar de lo que está ocurriendo en la mina de Río Turbio al periodista de FM Tiempo, Luis Eduardo Barrio Nuevo. Hola Luis, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. Contame por favor qué está pasando, porque hay encapuchados que han tomado la mina y dicen que la gendarmería, no sé si llegó, pero está yendo para allí. Bueno, hasta ahora lo que se ha visto es un solo encapuchado y la situación que se presenta es una situación que viene de arrastre prácticamente en un conflicto que se inició el pasado mes de enero por el despido de más de 500 trabajadores. El hecho que haya esta circunstancia obedece más a una operación mediática, es lo que se habla y lo que se comenta aquí en las localidades, porque bueno, los gremios están por dar una conferencia de prensa para desmentir esta situación. Concretamente ahora a las 9 están citando a todos los medios de la y por eso nosotros queríamos ir a la fuente y hablar para plantear esta situación de la zona, en la cual se ha producido una parecía que había una intención de lo que se decía, oficialmente, ¿no? Orquestada por los gremios, ¿no? Barrio Nuevo, a ver, expliquemos bien. Vos decís que encapuchado hay uno solo, los medios de Buenos Aires que están tratando por todos lados de fogonear que eso es una cosa preparada por la política y demás, están mostrando a ese encapuchado y evidentemente da la impresión al decir están encapuchados que todos consumamos, que son muchos. ¿Vos decís que es uno solo? Aparentemente. La única situación anormal que se presenta en un conflicto en este momento es que 4 personas ingresaron al interior de minas sin autorización gremial y solamente con una iniciativa propia, que permanecen todavía allí. Se trata de 2 mujeres y 2 hombres aproximadamente, no hay una certeza concreta del número, y esta circunstancia surge a partir de allí. No se sabe si este mensaje fue grabado en el interior de mina o si se encuentra en otro lugar, pero la mina no se encuentra tomada por los gremios, es lo que oficialmente van a comunicar esta mañana. Decime, ¿vos crees que esta tensión se puede llegar a complicar o te parece que esa gente está dispuesta a sostener quedándose en la mina para que no se cierre? ¿Qué cosa se dice en Río Turbio que va a pasar con la mina? Bueno, hay una incertidumbre muy grande y en estas circunstancias es donde se está desarrollando este conflicto. Hay, digamos, como un ultimátum dado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, en el pasado lunes, donde dijo que si la situación de relación entre los gremios y la intervención de la empresa no se soluciona hasta el 1 de abril, se va a comenzar con un proceso preventivo de crisis, lo cual implica el cierre de la mina. Esta situación mediática en la cual se exponen complicaciones dentro de la mina y que impiden llegar a una solución, en todo caso favorecería a algún sector que intenta tomar decisiones drásticas sobre este emprendimiento minero, creo yo. La mina produce actualmente, produjo, ¿hasta qué tiempo? ¿Cuándo dejó de producir? Contame un poco esa historia. La historia del yacimiento es muy larga, 70 años, pero en los últimos tiempos, que es lo que en todo caso se enfoca por parte del gobierno nacional al decir que la mina no está produciendo, la mina no debe producir. ¿Por qué? Porque se ha construido una central térmica de 240 megavatios de generación que está esperando el carbón de Río Turbio. La mina está ahora en condiciones de producir con 3 frentes largos, con 3 frentes, digamos, con 3 galerías que se pueden, digamos, poner a producción y poder a sacar carbón, pero no lo hace porque no es aconsejable cuando el carbón no va a ser consumido. Desde hace 2 años se encuentra paralizada la obra de finalización de la usina, se ha reconocido y se ha rescindido los contratos a la empresa Isoluz Corsán, que debía entregar esta obra llave en mano y no lo hizo, y queda solamente un 15% para terminar. Desde hace 2 años, ese 15% no ha sido completado, es decir, que sacar carbón para que no se queme no es aconsejable. Por eso no hay producción. Esta cosa no la dice el Gobierno Nacional, y en todo caso debe decirse que la empresa está en condiciones de producir, pero no puede producir porque no tiene clientes que consuman el carbón, y el cliente que lo puede producir, que es la central térmica construida a tal efecto, se encuentra paralizada desde hace 2 años. O sea que la central estaba hecha pensando, imaginando que la mina le iba a producir el combustible. Claro, o sea, la central se hizo precisamente para producir energía a pie de mina, que es lo que abarata los costos del carbón, que decime, antes tenía costos plena muy grandes de transporte. Y en plena explotación de la mina, ¿cuántos mineros trabajaban? En plena explotación de la mina, en la década del 70, cuando logró su máximo récord de producción de más de 1 millón de toneladas de carbón, tenía 5.000 empleados. Y luego fue mermando hasta prepararse a esta instancia de producir 1.200.000 toneladas de carbón para esta central de 240 megavatios, que se encuentra ya a las puertas de finalizarse este proceso o este círculo productivo, tiene en este momento, tenía alrededor de 2.800 empleados, y con estas reducciones de personal implementadas, en este momento se encuentra con 2.000 empleados. ¿Cuánta gente vive en Río Turbio? Entre los pueblos de la cuenca carbonífera, entre 28 de noviembre de Río Turbio y Julia Dufour, aproximadamente 35.000 personas. O sea que la mina era en su momento una de las fuentes más importantes de empleo. Es la fuente de empleo que dio origen a estas dos comunidades. Claro, al desarrollo. al desarrollo de las comunidades, por supuesto. Decime, ¿y la sociedad qué dice a todo esto? ¿Qué opina? Y hay una situación muy, muy compleja porque prácticamente está la situación gremial y está la situación de preocupación de lo que significa el movimiento social, el movimiento económico alrededor de lo que es la principal fuente de trabajo. Si bien hay empleo provincial, pero todo está relacionado precisamente a la demanda de servicios que tiene la cantidad de empleados que tiene, que mantiene la empresa de yacimientos carboníferos Río Turbio. Si esto merma, si esto baja, obviamente merma todo lo demás y se piensa que, bueno, hay que o salir de este lugar o irse de este lugar, que lo está haciendo mucha gente, o tal vez cerrar comercios, o achicar escuelas, o mermar prácticamente todos los servicios en función del achicamiento que está produciéndose en este momento. ¿Cómo cayó que después de 48 horas dejaron en libertad bajo fianza por 100 mil pesos al empresario y que le negaron la salida al intendente y a otros implicados, aunque el diputado tiene fueros y no estaba detenido? ¿Cómo cayó eso en la sociedad? No, no tiene una repercusión porque Lascurain es una persona que no se conocía como propietario de la empresa Pfizer, que es la que había sido beneficiada con este contrato. En cuanto al intendente, bueno, hay una situación también delicada en lo institucional porque se está produciendo en este momento la asunción del nuevo intendente, es decir, el intendente interino, por los mecanismos de que es el presidente del Consejo Deliberante quien debe tomar esta responsabilidad. Pero bueno, hay preocupación, obviamente, porque mucha gente conoce al actual intendente, lo ha votado en la última elección y en definitiva era una persona que fue el que brindó trabajo a prácticamente más de 1.500 personas en el transcurso de los últimos 5 a 7 años. Y para terminar, la gendarmería se movilizó, está en la zona, está en la mina. La gendarmería intentó llegar hacia la zona el pasado lunes por la noche. Hubo mucha manifestación espontánea de la gente de los pueblos de 28 de noviembre de Río Turbio que se habían concentrado en la ruta y el convoy del escuadrón antimotines no avanzó y se replegó hasta la ciudad de Río Gallegos. La última información que tenemos es que se habría retirado de la provincia de Santa Cruz. Te agradecemos mucho el informe para Radio Belgrano, Barrio Nuevo. Muy amable, hasta luego. Adiós. Desde Río Turbio, para que no nos cuenten los medios hegemónicos, para que la prensa, que dice cosas distintas, tengan aquí por lo menos una versión diferente de lo que está ocurriendo en este mismo momento. Un solo encapuchado, la televisión dinámica de los pro gobierno, muestran como si estuviera toda la mina tomada por encapuchados. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Con este modelo, donde las exportaciones argentinas aumentaron apenas el 0.9%, y tenemos una balanza totalmente desfavorable, y aumentaron las importaciones mucho, con este proyecto de que se hizo una central termonuclear o termoeléctrica pensada para el consumo de carbón, porque si no el carbón no tiene consumo en los tiempos estos, y cuando todas las cosas quedan a medio hacer y quedan inconclusas, en el medio siempre hay gente. Con las importaciones indiscriminadas se termina de dejar sin trabajo a las pymes. Cuando se toman determinaciones sin pensar, 1.500 personas quedan en la calle. Cuando Macri apostó a quitarle a las mineras toda clase de retenciones e impuestos, nunca imaginó que se iban a perder 8.000 puestos de trabajo. Sería lindo que el sindicato de mineros, que nunca habla, alguna vez diga algo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, podemos recibir unos llamados más a los teléfonos. ¿Quién está? Omar de Quilmes. Y Omar. Quería nada más como referencia que usted debe tener, que se le dio a la reina de Inglaterra 412 más o menos millones de dólares en oro. Realmente, ¿se sabe algo de eso? Que si, porque eso no pasó por el Congreso, no se habló nada, fue algo fugaz. Quisiera saber su opinión, de Renzi. Bueno, en su momento ya lo comentamos y lo dijimos, que además estamos pensados e imaginados a un proyecto que tiene una imaginación tan amplia que dice que en Malvinas tenemos que ayudar a los que nos la quitaron. Hay que poner líneas aéreas para favorecer que ellos puedan comer, puedan tener médicos más cercanos. Sí, crearle una infraestructura para ellos. Claro, hay que favorecer a los 3.000 marinos usurpantes y militarizados con submarinos atómicos. Sí. Entonces, lo otro ya pasa a ser un detalle, ¿no? Sí, lo que quiero nada más dejar como referencia así rápida, que todo lo de ayer fue hermoso, la manifestación de las mujeres, pero prácticamente todo eso también de Renzi es la pérdida y sustentación de la familia. Realmente, con todo, vamos a decir, el resguardo que tiene que tener la mujer. Porque es lo primero que se atacó en la Argentina, ¿cómo? La unidad básica de Perón. Bueno, muchas gracias, buen fin de semana. Adiós. ¿Quién es? Buenos días, Miguel. Soy Dolores de Florida, partido de Vicente López. Le quería comunicar a los oyentes que la línea del ferrocarril Mitre, desde el 5 de marzo, anuncia que pone en frecuencia más cantidad de trenes, lo que virtualmente, aparentemente, sería favorable para el público. Ahora resulta que yo soy usuaria. En todo momento estoy llegando, el andén lleno, no se cumplen los nuevos y mejores horarios y hay cancelaciones. Bueno, procedo a quejarme con la persona que se encuentra en los alrededores de la boletería, la empleada, y me dice, efectivamente, señora, hay problemas internos. Yo digo, no, pero algo raro está pasando. Sí, sí, hay problemas porque hay poco personal y se pretende aumentar la frecuencia y no hay guardas y no hay personas que puedan manejar el tren. Entonces, esto es lo que está pasando. Entonces yo le dije, ¿qué quieren entonces? ¿Dejar a la gente sin el medio que era más económico para el pueblo? Y algo parecido, me dijo, a lo mejor van a cerrar el ramal. Mire, vamos a tratar de averiguar esto, pero créame que en el lado de la fraternidad, no porque hay una enorme cantidad de maquinistas sin trabajo, o sea, que están cobrando sueldo y no tienen máquinas, sí. Así que no creo que sea esa la parte, y no sé la parte de la unión ferroviaria, es decir, la parte de guardas y demás, si está faltando personal o no, pero eso se resuelve rápidamente, ¿no? Claro, es raro, yo quería avisar a la gente que no se consigue. ¿Sabe por qué es raro? Porque el proyecto de la privatización de subterráneos y de la explotación de los ferrocarriles viene avanzando a pasos agigantados. Ingleses, alemanes, españoles y demás están detrás de los subterráneos y algunos de ellos ya están pensando en los trenes, no sea cosa que volvamos a tener los trenes en manos de los ingleses, ¿no? Señora, ¿usted toma el ramal que va a Bartolomé Mitre? Claro, de bueno, Mitre. Bueno, ese siempre ha tenido una frecuencia demorada con relación a León Suárez o al de Vicente López, ¿no? Sí, bueno, el de Tigre no sé porque yo no lo utilizo, pero... pero sí. El que tiene mayor frecuencia me parece que es el de Tigre y el de León Suárez. Exactamente, sí, ¿ah? Sí, por eso. Este es el que se comunica con el tren de la costa, sí, el de Mitre. Con un tren que también está abandonado, ¿verdad? Exactamente, Miguel. Sí. Adiós, señora. Un gusto, adiós. ¿Quién está? Hola, mirá, en mi radio desapareciste del dial, no te puedo localizar. ¿Quién? Te voy a... No sé quién es ni qué dice, que desaparecimos del dial, dice. 8:58, póngale pila a la radio, señora. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Sí, bueno, tenemos que ir. Bueno, pero MacArthur dijo volveremos, nosotros también, ¿no? Nosotros también. Vamos a hacer dos parroquiales. Vamos a decirle feliz cumpleaños a la brujita, Juan Sebastián Verón, hoy cumpleaños. Y otro que cumpleaños es el querido Gasalla, el gran actor cómico. Y recordar al tambor de Tacuarí, a todos los héroes de la batalla de Tacuarí. Pedro Ríos, ese niño que luchó al lado de las tropas de Belgrano y que con su tambor animaba a las tropas para ir a la batalla. ¿Cómo era la canción? La canción no me la acuerdo, vos sabés que no me acuerdo, pero había un poema que decíamos en el colegio, que lo había escrito Belisario Roldán, que creo que lo tengo por aquí en algún lado. Lo estoy buscando a ver si lo mientras, llevo. Mientras tanto, decime lo último de deporte. Bueno, dos cositas, Miguel. Va a pagar más caro el fútbol. ¿Quién? Los que tienen el fútbol. Espera, ¿por televisión? Claro, va a pagar más caro. O sea, ¿por qué? La gente de DirecTV va a aumentar el 10%, fue autorizado a partir de abril, va a salir 330 pesos. Bueno, pero eso es DirecTV. Claro, y Cablevisión a partir de mayo. ¿Cómo? A partir de mayo lo va a cobrar Cablevisión. Eso, o sea, por un lado. O sea que ¿ya empiezan los muchachos? Sí, ya empiezan los muchachos. Pero ¿no están firmando un contrato para la televisión abierta también? No, eso es para eso son los derechos de Conmebol. Que va a licitar. Conmebol, o sea, no por la Copa Libertadores locales y la Sudamericana. Estamos hablando los derechos de la Superliga. O sea, que algo gratis vas a poder ver. No, gratis nada. Gratis tenés no, porque igual lo pagamos, claro, por transmitir los canales del Estado. Porque para ver la Conmebol tenés que tener cable. ¿No? Exactamente. Claro. Y lo otro es, si usted pensaba que Lautaro Martínez podía llegar a quedarse en Racing hasta fin de año, olvídese, porque ya dijo su representante, Rolando Zárate, el exjugador de Vélez, que se va. No. Digo, el hincha de Racing. No, yo dije que se iba en julio. Sí, está confirmado. Porque además está de por medio Diego Milito. ¿Por qué se va? Porque va a ser titular de entrada. Claro, seguro, sí, exacto. Yo creo que tenemos que estar atentos a ver qué pasa la semana que viene, porque Racing no lo quiere dar para viajar antes, quiere que juegue el partido de las 11 de la mañana y que viaje después. Exacto, y no me parece descabellado. ¿Y qué es eso? No me parece descabellado. Sobre todo porque es una gira amistosa, ¿no? Seguro. No me parece, además no había sido titular, no integró el plantel, así que puede tranquilamente viajar después. Bueno, ¿tenés el poema? Lo tengo, el de Rafael Obligado, que lo decíamos en el colegio cuando éramos chicos, aquel que decía: es horrible aquel encuentro 100 luchando contra 1000. Un pujante remolino de humo y llamas truena allí. Ya no ríe el pequeñuelo, suelta un terno varonil. Echa su alma sobre el parche y en redobles va a servir, que es muñeca, la muñeca del tambor de Tacuarí. Nos vamos con el tambor de Tacuarí en el recuerdo de los héroes que dieron, antes de su mayoría de edad, la vida por la causa nacional. Chau. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Ayer y hoy, la memoria del futuro. ¿Sabés que podés escuchar la radio desde tu celu? Muy fácil. Entrás al App Store, descargás e instalás la aplicación TuneIn. Buscás Belgrano AM650 y listo. Nos escuchás en vivo. Disponible para dispositivos Android, iPhone y BlackBerry.